Y según siempre, viste, como dice Mirta, el público se renueva. Qué bueno está eso. Así que si hay gente por ahí que nos está escuchando y quiere venir a hacernos el aguante, la entrada es una cerveza, una sidra, gratis, algo para Navidad, ¿no? Para brindar. Sí. Che, no tenemos cuchillo. Ah, ahí va, mira. Ay, no sé si va. Yo no sé abrir la la sidra. Sí, la cerveza se abre cerveza. Fácil. Bueno, la gente que nos está escuchando ahí va a través de www.fmradiolamosca.com.ar. Mirá, Vani, hoy no traje nada preparado. La compu no anda acá, no hay internet. Anto, dejá de interrumpirme, déjame terminar la oración, por favor. Bueno, a la gente que nos está escuchando en FM La Mosca, www.fmradiolamosca.com.ar, le damos la bienvenida y le pedimos que por favor nos vaya diciendo a través del Facebook cómo nos estamos escuchando, sí, por la web. Ahí estamos en www.facebook.com/sincareta. Si nos estás escuchando, decinos, ¿se escucha bien? ¿Se escuchan las dos bien? Una se escucha baja, la otra no. Esas cosas siempre nos ayudan a mejorar el audio para vos que estás ahí y que es la función de todo esto. Y si querés llamarnos y salir al aire, dejar tu saludo de Navidad, etcétera, etcétera, tenemos... Dale, llamanos acá. Dale. 54-33-3607. Otra vez. 54-33-3607. Porque la gente, viste, mirá con qué voy a abrirla. ¿Con qué vas a abrir? Ahí está, buenísimo, ahí está. Con una pinza que encontré acá para sacarle la tirita. Yo la cerveza no me va, te juro, me marea. Pará, voy a apuntar para otro lado. Igual no me pasa acá la tapita, ¿vale? No, pero si le pega al transmisor, Javier nos mata. Le mandamos un saludo a toda la gente de FM La Mosca. Feliz Navidad. Feliz Navidad para todos y todas. Todos juntos. Espero que la hayan pasado bien. Hacía dos fines de semana que no salíamos al aire, así que los extrañábamos. Un montón. Junto. ¡Feliz Navidad! ¡Che! Bravo. ¡Vamos! Un aplauso. Bueno, y... Vos estás ahí en la punta y yo en la otra punta. Y próspero año nuevo. Venite acá a buscarte que te sirvo la sidrita. Tenemos una cerveza fría en la heladera. Ah, ¿tenés? Ah, sí. Mirá. Hoy vamos a tener un domingo. No sé cómo voy a ir a mi casa hoy. Un domingo a pura fiesta, che. Bueno, ahora sí, Anto, decime, ¿cómo pasaste la Navidad? Porque si no queda todo entrecortado, nos pisamos entre nosotros. Fui a lo de mi vieja, tranqui. Ahora me voy para otro lado. Este año nuevo no, me toca... A Drogué, voy a la casa de mi hija. ¿A Navidad dónde la pasaste? Y acá a Lanús. Lanús este. ¿Y vos? Che, no es por nada que te di el vasito más chiquito. No, está bien. Salió así. Bueno, es lo que hay. Bueno, ¿y cómo estuvo Navidad en Lanús este? ¿Tuvo tranqui? ¿No hubo tantos cohetes, no, me parece a mí, o no? La gente se está poniendo un poco las pilas con eso. Es raro, ¿no? Está bueno que no haya cohetes. Está bueno, pero es raro que haya poco... cohetes, digo. Había poca gente, me parece. Se fueron toda la costa. No sé dónde se fue la gente, porque no había nadie. Está bueno ir a la costa ahora, Full. Romina nos dice que se escucha bien, se escucha bien. Gracias, Romy. Gracias, Romy, un beso. Qué bueno que saber que hay alguien ahí escuchándonos, Ahí me pidieron un tema, también calculo que nos debe estar escuchando el amigo Robert Arce, que nos dejó ahí un tema para escuchar, que ahora en un ratito lo vamos a estar escuchando. A puro rock. Sí, el Falcón de Animal nos pide. Poder crudo, vamos a ver qué onda. ¿Y las chicas? Liliana. ¿Y las chicas? ¿Dónde están las chicas? Las chicas, Lili, che, por favor, vení. Salud, ¿eh? Salud. No. Ay, qué rica. ¿Sabes que no tomé sidra? Levanta la copa ahí, de lejos. Ahí está, salud. Paz y amor. No tomé sidra esta Navidad. ¿No? ¿Por? No, porque no sé, no tomé sidra. Tomé otras cosas. Yo tomé otras cosas también. Bueno, ¿y vos qué estuviste con tu vieja? ¿Con quién pasaste? Mira, comimos como siempre asado, con mi mamá, mi papá, mis nenes. Tranqui, la mitad de familia por otro lado, porque siempre los hermanos se van para, bueno, se reparten, ¿no? Es un quilombo. Sí, la verdad que sí. Y bueno, Navidad tranqui. Y año nuevo me voy para Drogué. En drogarme otro ambiente. Otra comida, otro ambiente, otra tranquilidad. ¿Qué te vas con amigos año nuevo? Porque Navidad es más familiar y año nuevo es como que uno más se permite. Año nuevo, la despedida puede ser de amigos. Después... Está bueno, me voy una semanita más o al mar. Ah, bien, qué lindo. Sí, me voy, bien. Tengo que irme, sí o sí. Muy bien, muy bien. Hay que sacarse bien todo. Che, ¿y vos? Yo bien, ahí en casa con mi vieja. ¿Te quedás? Los nenes pasaron Navidad con el papá, año nuevo pasan conmigo, creo, supongo, quiero creer. y Navidad la pasé con mi vieja, algunas vecinas que después cruzaron, con Flavia, que vino después de las 12 y nos fuimos a recorrer el barrio. Ah, y tranquilo, lindo, la verdad. Tranqui. Sí. Estuvo re tranqui esa noche, me encantó. Piñeiro estuvo lindo para andar por la calle y esas cosas, se pudo. Ahí me estaban contando que parece que ayer vinieron a allanar Mora. ¿Sí? Parece que están buscando al dueño y no lo encuentran. Dice que estaba todo el mundo, está toda la policía de todos los colores, estaba acá en la esquina en Pavón y Galicia allanando Mora. Mirá, o al menos buscando al dueño. Buscando al dueño que no aparece. ¿Qué habrá pasado? Tanta plata, qué sé yo, vaya uno a saber. Vaya sí, uno todo es un misterio. Che, arrancamos con... ¿Con qué? Con Cromañón de las manos de Filippi. Recordando, bueno, van a ser 10 años de... ¿Cómo pasó el tiempo? No me gusta llamarle tragedia porque me parece que estaba... No es una tragedia, se pudo haber evitado. Sí. Ibarra tenía 4 denuncias previas de lo que podía pasar en Cromañón y las ignoró. Sí. Y se cumplen, bueno, este 30 se cumplen 10 años de Cromañón. Voy a leer algunas cosas con las cuales me siento identificada, es de la agencia Rodolfo Wolf, y que nos invita un poco a pensar, como decía mismo el tema con el que arrancamos, de las manos de Filippi, todos tenemos parte de responsabilidad en Cromañón, y lo peor de todo es que creo que no aprendimos nada, se vive repitiendo la tragedia de 11 después del tren, fue más o menos lo mismo. Sí. Cromañón es resultado de un claro problema social. Es la muestra de que no funcionamos como sociedad, que cada día nos importa menos el otro y el respeto por la vida y la solidaridad parece desvanecerse cada vez más en este mundo capitalista que nos fagocita. Es real que le puede pasar a cualquiera, ya que todos formamos parte de un sistema que funciona a base de corrupción, que mira para otro lado, que se nutre y fomenta de la ignorancia del pueblo y cae en la facilidad de naturalizar hechos que no lo son. Ahora, pensemos un poco. Muchos utilizan la palabra tragedia. ¿Esto es una tragedia? Una tragedia es algo que se desenvolvió de manera desdichada, desgraciada, sin que existan intenciones de que pase. ¿Qué pasa cuando existe conciencia de que hay factores que pueden llevar a una desgracia y, sin embargo, se continúa como si todo estuviera bien? Por eso hablamos de masacre, porque todos los factores estaban dados para que Cromañón fuese una trampa mortal con los días contados. Empezamos desde arriba. Podemos hablar de Ibarra, que hoy se encuentra sobreseído de la causa y de hecho se está por postular en el 2015. El que tenía a cargo la gobernación en el momento de la masacre y que no tenía absolutamente nada preparado para un acontecimiento semejante, porque claro, ¿cómo nos iba a pasar a nosotros? Y aunque acá agrego, no sé si recuerdan, pero unos meses antes de Cromañón había pasado el accidente, la tragedia también, ponele, de Brasil en un shopping que se había incendiado. Ah, sí, me acuerdo, y habían también fallecido un montón de personas. Sí. Y en ese momento Ibarra salió a decir que si eso nos pasaba a nosotros, nosotros teníamos todo el mecanismo preparado, las ambulancias, como para prevención, para sobrepasarlo, cosa que realmente después se demostró que las ambulancias no tenían ni gas ni cámara de oxígeno. Que no era verdad. Bueno, no tuvo en cuenta las advertencias que se le hicieron de que una situación como la de Cromañón podía ocurrir en cualquier momento. No solo eso, sino que además decidió desmantelar el cuerpo de inspectores y reemplazarlos por 30 agentes sin experiencia. Ninguno de los agentes acusados de corrupción fue sumariado o echado. Es políticamente responsable por tomar decisiones en las que prioriza recaudar plata a costa de cualquier cosa. Surge la pregunta de cómo se organizaban con los 30 agentes sin experiencia para verificar si los lugares cumplían con la habilitación. Ante esto, Ana María Fernández, exdirectora adjunta de la Dirección General de Fiscalización y Control, respondió que los lugares se elegían al azar o si existía una denuncia previa, y además declaró que 11 no era un barrio que se encontrara en zona de peligro, ni pensar en la existencia de un mapa de riesgo, claro está. Cómplices de esta maquinaria perversa por hacer o no hacer nada, están involucrados, además de Aníbal Fernández, Fabiana Fishbit, secretaria de Control Comunal de la Ciudad de Buenos Aires, y Gustavo Torres, ex director de la Dirección General de Fiscalización y Control. Pero no fueron solo los funcionarios corruptos los que por su accionar dieron lugar a una masacre semejante, sino también los policías que aceptaron las coimas para permitir que Cromañón siguiera funcionando sin que existiera ninguna denuncia sobre las condiciones en las que se desempeñaban las actividades en el lugar. Los policías imputados son Carlos Díaz, ex subcomisario de la séptima, y Miguel Ángel Belay, ex comisario de la séptima, aunque no deberían ser los únicos. La lista no termina. Chaván, junto con Villarreal, mano derecha del susodicho, usufructuaban el lugar y disponían de todo lo que se hacía o dejaba de hacer dentro del local. Estos avalaban y hasta hoy día defienden, o defendían porque Chaván se murió, las condiciones en las que se encontraba Cromañón, sin importar que fuera, como declaró uno de los peritos de bomberos, una cueva que funcionó igual a las cámaras de gases nazis. Ajá. Ambos cómplices de Levi, dueño de todo el complejo que incluía Cromañón y el Hotel Aledaño, y del grupo Lagarto Sociedad Anónima, que figura como titular de la habilitación y que hoy parece ser un grupo fantasma. Ninguno de ellos se encuentra imputado. Bueno, esto en realidad cuando se escribió esta nota, porque... ¡qué barbaridad! Estos son los personajes mediáticos, pero no son los únicos. Hoy se pone en juego un circo donde cada uno se muestra como víctima y se llenan la boca de palabras, pero no hablan de lo que tienen que hablar. Solo saben tirar manotones de ahogado para salvar su pellejo, sin importar nada, las 194 vidas que se perdieron. Ni contar las posteriores muertes postraumáticas. Como decía Chaván, es real que todo esto es una maquinaria perversa y circense. Lo que no dice es que él es tan parte de eso como todos los demás. Chaván declaró que a la prensa, que la prensa lo puso donde está. Y no es novedad que la prensa mediática muestre lo que le conviene. Pero supo leer esto y usarlo a su favor para mostrarse víctima y salir a hablar de todos los medios, en vez de hablar en el banquillo y llegar a la verdad como él dice pretender. Cuando falleció Chaván, los medios hablaban de él como si fuera el precursor del rock nacional, ¿no? Por Cemento y Cromañón, y nadie se acordaba de la masacre de Cromañón. Sí. Es hora de que tomemos conciencia de que estamos fallando como sociedad, que debemos cada uno reconocer los grados de responsabilidad, comenzando por los imputados, siguiendo por los que deberían estar también en el banquillo y continuando por nosotros mismos, por pensar qué hacemos nosotros para que no exista otro Cromañón. Dejemos de defender lo indefendible. Démosle la justicia que se merecen a los fallecidos y víctimas y utilicemos las oportunidades que se nos dan para mejorar como sociedad. No alimentemos este sistema que permite que todo funcione de cualquier manera. Tomemos conciencia. Esto te puede pasar a vos también. Si no existe la memoria, todo lo nuestro es suicida. Te cuento que se va a estar este sábado se hizo en el santuario un festival conmemorando a los 194 víctimas de Cromañón. Sí. ¿Fuiste? No pude ir. Pero se va a hacer ahora. Espera que estoy buscando que no encuentro dónde lo tenía. No pude ir el sábado porque me surgieron unos problemitas personales que me lo impidieron. Ajá. A 10 años de Cromañón, el 30 de diciembre va a haber actividades de la 1 de la tarde a las 6 de la tarde en Plaza de Mayo, en el santuario. A las 18 horas, el acto central y la misa. Están todos invitados ahí. Sí, a las 20 horas, marcha desde Plaza de Mayo hasta el santuario. Y a las 22, homenaje a los pibes en el santuario. Una década de lucha, una década de injusticia, una década sin callar nuestras voces, sumate a nuestra lucha. Y Cromañón nos pasó a todos, nunca más un Cromañón. A 10 años de la masacre de Cromañón seguimos luchando en las calles, nos faltan 194. Cromañón, la masacre en la que murieron 194 personas, la mayoría jóvenes, y sufrieron traumas físicos y psíquicos miles de sobrevivientes. Desde entonces se lucha incansablemente. Nos convocamos este 30 de diciembre para homenajear a las víctimas, encontrarnos con otros hermanos en el dolor y la lucha y denunciar a los responsables. Se van a desarrollar múltiples actividades artísticas, reflexivas y políticas acordadas por los grupos de familiares, sobrevivientes y amigos. No queremos prebendas, sino justicia. Justicia con cárcel efectiva a todos y cada uno de los responsables de tanta muerte joven y que nunca más suceda otro cromañón. Basta de impunidad, basta de muerte joven evitable, basta de Ibarras, Levis y Chavanes. No a la candidatura de Ibarra para el 2015. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Seguiremos luchando por los que no están, por los que sí están y por los que vendrán. Bueno, los esperan a todos, los necesitan además, porque la corrupción mata y la desmemoria fomenta la impunidad. Así que este 30 de diciembre, desde la 1 del mediodía hasta las 6 de la tarde, en la Plaza de Mayo, y después se marcha hasta el santuario. Sí. Esto de naturalizar, para mí, es lo más fácil, ¿no? Cuando existe tema de poder. Total, no se hace nada. Se naturaliza la violencia institucional. El poder está ahí. Es como que no puede avanzar. No. Ojalá que algún día se haga justicia de verdad, porque todas estas víctimas que murieron, no tendría que pasar esto. Y digamos esto, no votés a Ibarra. No. Primero la verdad no podría, no debería candidatearse Ibarra. Pero bueno, eso tiene que también con el poder, ¿no? Tiene que ver porque le dan aval para que él esté en la lista. ¿Quién es? O sea, otro que está encima de Ibarra que le da la oportunidad para que él esté en el poder. ¿Qué cosa? A mí estas cosas me chocan mucho. Si es que está, al menos lo que sí podemos hacer nosotros es no votarlo. Así que ténganlo en cuenta, por favor, y no lo voten. Romina nos está pidiendo la covacha de... ¿Qué es covacha? Desterrados del Cielo. Ah. ¿Eh? Una banda, obviamente. ¿Qué va a ser la covacha? Así que vamos con la covacha a pedido de Romina y seguimos con más Sin Careta. Dale, por FM La Mosca 93.5 y esperamos que... Que participes, che, que nos cuentes. Dale, algo. Llámanos acá. El paisaje, vamos yendo nomás. Caminante de trenes grises, colectivos repletos. Hoy me encuentro en los clases. Solo amaneciendo. Cuando hay que gritar. con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Tengo gente acá hablando. Perdón, no, por no poder ir, saludos, dice Matías. Ah, Matías, un saludo grande. Matías Ser de Luz de Sin Careta Paranormal, que iba a venir a despedir el año y no vino, igual que Matías. Turro Salazar, los dos Matías nos cagaron y no vinieron, digamos. No le pongas Matías a tu pibe porque te va a salir. Matías 1, Matías 2. Claro, no, Matías de Maldita Perra, le mandamos un saludo a toda Maldita Perra que el Chispa, guitarrista de la banda, se accidentó en un accidente de tránsito, tiene la pata mala. Creo que le pusieron un par de tornillos que le andaban faltando. Oh. Se lo pusieron en la pata. Vamos a ver si tiene los mismos resultados. Pobre, no le diga pata. Le mandamos un saludo grande a toda Maldita Perra. Matías, dijo que iba a llamar por teléfono. Matías de Maldita Perra, pero bueno, vamos a ver. Si llama, llama, si no llama, no llama. Beatriz Barbero dice, uy, hace unos minutos lo leí. Justo al final de Cromañón, allí estaré presente el martes pidiendo justicia también y acompañando a los papás y familias. Un abrazo, un saludo grande, Beatriz, gracias por estar escuchando. Quédate ahí, seguí opinando, anda contándonos las cosas. Juntos somos más. Escuchen la letra, decía Romina, del tema de la covacha que acabamos de pasar. Se convirtió este tema en un tema de homenaje para los pibes de Cromañón. La covacha es una banda de más de 20 años de Quilmes. En los golpes del alma está el rock and roll, dice parte de la letra. Así que le agradecemos mucho toda la información que nos está mandando Romina, que es más que agradecida. Sí. Bueno, ¿qué más tengo por ahí? Y todo lo que tiene que ver con Cromañón también. El lugar, como decías en la nota, que no estaba habilitado, ¿no? Para un recital. No solo que no estaba habilitado, sino que se había prendido fuego dos fines de semana anteriores. No era la primera vez que se prendía fuego Cromañón. Ibarra tenía 4 denuncias previas en un cajón donde decían eso que... No lo sabía. No lo dicen mucho previos. Los medios eso. Lo han ocultado un poco. Ah, mira. Pero si te pones... la información está y es verídica. Sí. Me recibí en todo este tiempo también. Ah, buenísimo. Que no, un aplauso. No me acuerdo si lo hablamos acá, pero. No, bueno. Siempre leo. Me recibí, así que. Qué lindo, te tiraron huevadas. Me tiraron huevo, toda la historia. Muy lindo. Estuvo presente tu familia, qué bien. Ahí me encanta. Bueno, sí, vino mi familia. Che, desde acá, desde Sin Careta, obviamente los pibes y pibas de Cromañón presentes ahora y siempre. Y estamos, obviamente tenemos esta posición de que pedimos justicia, pero sabemos que la música no mata, creemos que lo que mató fue la corrupción, ni la bengala, ni el rock and roll. Así que seguimos pidiendo la absolución de Callejeros y la libertad para Diego Algañaraz, que es inocente, que es el manager, que era el manager de Callejeros en ese momento y que continúa detenido. Sí. Así que desde acá pedimos y exigimos la libertad para Diego Algañaraz, que se ocupen de Ibarra, que es donde tiene que estar. Habría que hacer un trueque, ¿viste? Que salga Diego y que entre Ibarra, porque la verdad es esa. Pero impresionante cómo falleció el dueño. Chaván no es el dueño. Claro, digo. Levy es el dueño, Chaván es el que manejaba... El que gerenciaba, digamos. Sí, impresionante, ¿no? Estaba muy flaquito. Y sí, un cáncer fulminante. Sí. Y bueno, la verdad que a mí pena no me dio, pero bueno, allá los que le tuvieron pena, no creo, yo no soy una convencida de que la muerte te haga bueno, viste que la gente a veces se muere alguien y entonces es re bueno. Nada que ver, pero te llama la atención el tema de que fue fulminante y tiene que ver con todo esto también. Ni idea, vaya uno a saber, yo no tengo tanto, no sé. Che, bueno, seguimos con más Sin Careta, te cuento a todo esto. Callejeros, bueno, en este tiempo quedó libre. Se formó Don Osvaldo, la nueva banda de Pato Fontaner. Don Osvaldo tocó el 7 de diciembre en Santa Fe, que de hecho no salimos al aire ese domingo porque me fui a Santa Fe, pero obviamente traje material. Buenísimo. Así que ahora vamos a estar escuchando un poco de eso. Pero antes de meternos en lo que fue Don Osvaldo en Santa Fe, recital de la hostia, ¿eh? ¿Sí? Impresionante. ¿Te gustó? Impresionante, me encantó, la verdad que la pasé muy bien. Pero bueno, decía, antes de eso vamos a escuchar lo que nos pide escuchar Robe Arce, porque el oyente el oyente siempre manda, ¿vio? Es como el cliente. Sí. Así que vamos con Animal a ver qué nos recomendaba acá el amigo Robert Arce. Me equivoqué, perdón, hice lío yo, che, fui ¿qué yo. ¿Qué pasó? Perdón, se cortó, sí, se sí. Cortó. Me di cuenta. Le pido disculpas. El oyente siempre tiene razón, pero no siempre puede conseguir lo que quieren, por más que tengas razón. Es como la vida, ¿vio? Tocaste un botoncito. Sí, toqué un botón que no tenía que tocar y se me fue donde estaba escuchando. Pero bueno, ahí un poquito escuchamos. Igual venía medio para abajo. Ah, sí, bueno, yo me venía medio como... medio bajó, más rock and roll, ¿viste? Estaba necesitando. No querés levantar. Bueno, sí. Che, domingo. A ver si llaman mis amigos, a ver. Domingo 28. Laura, tenía... Laura mi amiga la abogada, ¿te acordás? Laura Fuster. Sí, qué buena onda, además, ¿eh? Ahí sí, nos llevó a hacer un recital de... Sí, están invitados para venir siempre acá. 5433-3607 es el número de la radio, pero necesitamos valientes que se animen a salir al aire. ¿Sabes qué pasa? También, no sé, tienen una fiesta. No, es que no tenemos premio. Si uno pudiera, tuviera un premio, la gente es interesada, Antopeña. A mí me pidieron temas que no sean de rock. Che, y ¿se puede pedir temas que no sean de rock? Y a mí me gusta el rock and roll. ¿Qué quieren? ¿Cómo qué? Otros temas hay ahí. ¿Cómo cada qué? Uno tiene su tema. Y digamos, bueno, pero depende qué. Que pidan. No sé. Bueno, pedir se puede pedir todo. Yo le digo. Pedir chicos. Se puede pedir todo, después vemos. O sea. Sí, si lo tenés ahí. La música. Bueno, escuchá. Va a haber, ahora te lo voy a contar esto, ahora no. Una buena. Sí. Una buena. O bueno, no sé si será buena o no, pero mira, para mí me parece que está bueno, que no seamos siempre nosotras las que tengamos que tomar las pastillitas. Ah, mirá. Ahora las pastillas anticonceptivas la toman ellos. Los comprimidos están elaborados en base a una planta de Papúa. ¿Tomarán? Guinea, que usaban los aborígenes para no tener hijos. Mirá. Dicen que llegarán a la Argentina en poco más de un año. Un grupo de científicos desarrolló las primeras pastillas anticonceptivas para hombres. Se venía hablando hace tiempo, pero nunca se llevó a cabo, no sé. Ojalá que se pueda, ¿no? Y está bueno que no sea solo responsabilidad nuestra. Sí, la verdad que sí. Tiene que ser... Aseguran que tienen un 99% de efectividad... al atacar las enzimas de los espermatocitos. Omar, ¿me escuchás? Ah, se cortó. Bueno, va a volver a llamar. Porque me dio ahí, me dijo, ya que es fin de año me animo yo a salir. Pero al aire, así que toda ahí la tecnología, Vani. Hola. Hola. Ay, te escucho perfecto. Sí, te ¿cómo anda? Bien, querida, saludar para fin de año. Ahí está Omar, el vecino. Saludos. Del barrio, bombero voluntario durante muchos años. Buenísimo, los bomberos son lo más. Quiero recordar, Vanina, quiero recordar, hacerle a los oyentes que tengan mucho cuidado en los conductores, las canitas, los cohetes y todo este tipo. Hay que siempre he venido tratar de evitar todo lo que sea fuego. Bueno, es una manera de decir, ¿no? Pero son accidentes graves, puede ser quemaduras, puede ser accidente de motos, vehículos, todo. A cuidarse. Entonces, para fin de año, a cuidarse. Exacto, para la fiesta. Vos sabés que siempre pasa algún inconveniente en algún rincón. ¿Por qué? Por un problema del alcohol o problemas de la velocidad descontrolada. Y bueno, a evitar lo que es la velocidad en vehículos, porque pueden traer desgracias personales y de terceros. Escúchame, Omar, ¿y cómo estuvo Navidad acá en Piñeiro? ¿Supiste bueno, algo? Bien, como vos dijiste recién, el barrio estaba muy lindo, muy tranquilo. Yo lo pasé, mi hija y mi hijo, en dos lados de Piñeiro. Eso sí, vi muchos fuegos artificiales, muchas cañitas. Y algunos cohetes, claro, pero lo que sucede es que muchas cañitas han sido expuestas, ¿viste? Y aparte el incendio que hubo en la zona norte, sí, muy grande, de Zapatilla. Pero acá Piñeiro estuvo muy tranquilo, no hubo ningún tipo de inconveniente, la gente se portó correctamente. Esperemos que el 31 la noche sea igual que el 24, ¿no? Que no haya ningún tipo de inconvenientes personales. O escúchame, otra cosa, ¿cuánta vuelta le dieron a Papá Noel los bomberos? Bueno, te explico. El 23 salió Bombero Voluntario de Avellaneda con Papá Noel. ¿Por todos lados tú? Con el destacamento Piñeiro, el destacamento número 2 Piñeiro. Pero hicimos toda nuestra zona y la verdad que fue un éxito bárbaro porque chicos de todos lados, especialmente, ¿sabes a dónde se explota mucho? Digamos, el Fortín. Claro, la parte del Fortín. El Fortín, Castellino, Pobladora. Que es Entre Ríos o Galicia al fondo, para la gente que no se está escuchando. Galicia hasta la calle Rioja, porque la calle Rioja divide la jurisdicción de Bombero Avellaneda con Bombero Echenagucía Herri. Qué buena idea. Entonces, después estuvo Bombero Echenagucía también paseando con sus autobombas y con su Papá Noel. Festejo, claro. Cada uno en su zona. Está muy bien. Pero es muy importante porque la gente lo espera. Y vos sabés, en la puerta del destacamento, la cantidad de papás con sus nenes esperando el arribo de la autobomba a las 9:30 de la noche. Fue increíble, muy lindo. Se reparte golosina y bueno, es un presente hacia la sociedad, ¿no es cierto? Por parte de Bomberos Voluntarios de Avellaneda. Sí, la verdad que igual insoportable la sirena toda la tarde, te voy a decir. Sí, eso es lo que llama, y a los chicos les gusta. A los niños lo bueno, ojalá que suene la sirena en ese momento y no en y no por otra cosa. De desgracia ajena, porque cuando suena la sirena es desgracia ajena. Sí, por eso, yo escuchaba la sirena y me ponía mal y después iba, no, es Papá Noel, ¿no? Paraba de sonar en todo el momento. Es una idea nueva. Se pasó por las plazas. por la avenida, por las calles laterales, en fin, se paseó por todo casi todo Piñeiro. Bueno, muy bien. Omar, te agradezco mucho toda tu participación en este año de Sin Careta. Para que Anto Peña te quiera hacer una pregunta. Hola, don Omar, ¿cómo le va? Buenas tardes. En realidad quiero destacar la voluntad que tiene, la buena voluntad que tienen los bomberos. Y digo, habría que darle más prioridad a los bomberos en algunas necesidades, ¿no? En beneficios más que nada, porque son los únicos, en mi forma de siempre entender. Llegan primero los bomberos. Y aparte me tocó un tema personal hace poco, que fue un voluntario quien amparó a mi hijo en un tema de accidente de tránsito. Y le digo, ¿quién sos? Soy voluntario. Me partió esto de una emoción, no sé. En realidad quiero agradecerle mucho y hacer difusión, ¿no? En que los bomberos tienen que tener más beneficios. No sé, bueno, si en realidad se tienen beneficios. Primeramente, gracias por las palabras y que hayas tenido una buena respuesta por un cuerpo de bomberos voluntarios de la República Argentina. Aparte son chicos y adolescentes. Eso es lo más importante. Adolescentes. Yo te digo, bomberos voluntarios es una institución cívico-militar. Yo soy retirado, hace 4 años que soy retirado, soy un suboficial retirado, cobro una jubilación por parte del Estado bonaerense, sí. Pero 25 años voluntario. Ajá. Y a veces, digamos, los beneficios que dan, digamos, los socios de las instituciones que pagan su cuota o rifa o lo que sea, o donaciones, y también el Estado provincial y nacional aporta un dinero por medio de los impuestos en seguros contra incendio. Ah, mira. Y eso se divide en toda la República Argentina. Uh-huh. Así que, y cada punto de bombero voluntario de la República Argentina, en distintos puntos geográficos, tiene una actitud distinta de situaciones de emergencia de un lado a otro. O sea, están conforme con lo que tienen, digo, del Estado. ¿Cómo? ¿Están conforme con lo que le da el Estado? No, es entre comillas lo que te da el Estado, pero lo recibís un dinero que también le das un provecho. Ajá. Pero siempre hay un pedido de reivindicación. Últimamente, hace poquito se fue al Congreso para pedir una reivindicación económica en la provincia de Buenos Aires. Sí. Así que y también a nivel nacional. Ajá. Digamos, los gastos son muy grandes, el combustible, los materiales, los uniformes. ¿Los uniformes se los pagan ustedes, Omar? ¿Cómo? ¿Los uniformes se los pagan ustedes cuando bombero, son voluntarios? Claro. Mira, un uniforme de bombero sale aproximadamente 10 mil pesos. Ah, digamos. Por el tema de todo, de la seguridad, ¿no? ¿Y, claro, y eso lo paga cada bombero? Si vos querés ser voluntario, te lo tenés que pagar vos. No, lo paga la institución. Ah, está bien. Pero hay que juntar el dinero para equiparar a un bombero. Esos equipos salen caros. Mucha plata. Y hay voluntarios muy jóvenes. Y a su vez, los materiales que hay dentro de la autobomba, que cada vez más, y más el tema de accidente. Sí. Bueno, Omar, te agradezco mucho. Un abrazo. Feliz año nuevo y felicitaciones. Dale. Que te has recibido muchas de periodista, gracias. En una universidad de Avellaneda. Muchas gracias, un placer. Y te quiero recordar que te dejé la revista Cuadernos, que es muy importante, de que te lo manda Carlos Solís, una revista muy interesante, y te dejé Prensa Libre también. Prensa Libre de Aníbal López Guerra. En un ratito vamos a estar hablando de Cuadernos y de Prensa Libre. Las tengo acá al lado. Quédate tranquilo. Te mando un beso, felicidad, y a todos tus oyentes, feliz año nuevo, y a todas las mujeres por la lucha de género. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias. Un beso grande. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias por estar siempre, que todo el año Omar viene. Buenísimo. Y nos da data, nos cuenta cosas. Está muy bueno esto de las revistas también. Sí, la Cuadernos es para biblioteca, te digo, es una revista para guardar. Che, le mandamos un saludo muy grande a Raúl Bulacio, que nos está escuchando. Dice, se corta y baja un poco el volumen, Vanina. Sí, debe ser porque cuando me paro a atender el teléfono me alejo del micrófono y esas cosas, sí, pero usted tenés sabe. Tenés todo, te quería decir hoy que sabés todo de internet, digo, todo tenés acá. Al toque, teléfono, sí, teclado, la mujer maravilla. Computadora. Soy telefonista, operadora, conductora, cronista, de todo, todo un poco. Bueno, agradecerle mucho a Omar, sí. Te cambié el nombre, que la verdad que todo el año está presente, siempre viene, nos trae información del barrio, está siempre muy atento y nos escucha, además que eso... Es muy importante. Así que de verdad muchas gracias. Necesitaríamos más vecinos como Omar. Ojalá que se sumen más. Se viralice la onda de Omar, que sabe y está en la radio y viene y la usa y la aprovecha. Sí. Bueno, aparte hay muchos chicos voluntarios, digo, adolescentes que yo vi en los hospitales. que, o sea, ya de chiquito tienen esa cosa, ¿no? De todos de quisimos ayudar, ser bomberos de chiquito. De ayudar. Che, bueno, 99% efectividad tiene esta píldora, entonces... Ah. Uno de los científicos que desarrolló este método y lo publicó en la revista God señaló que se encuentran inspiradas en una planta que utilizaban los indígenas de Papúa para no tener hijos. Se trata de la planta conocida como Justica Gendarusa, así se llama, y que era bebida en forma de té. Estas pastillas anticonceptivas debilitan las enzimas que permiten al esperma unirse al óvulo de la mujer y no produce efectos secundarios como náuseas o sangrado. Se espera que sean comercializadas en todo el mundo en un año, incluido nuestro país. Y las mujeres también se cuidaban así con yuyos antes. Claro, bueno, mayoría. Pero esta es la primer píldora anticonceptiva para el varón. Mirá vos. Y ya no tenés excusa de que te olvidaste de tomar la píldora, te la podés tomar vos. Así, lisa y llanamente, claramente te la podés tomar vos. Che, hablando de Don Osvaldo, que estábamos antes hablando, no ahora, pero hace un rato. Sí. Va a estar tocando Don Osvaldo el sábado 10 de enero a las 21 horas en el Anfiteatro Villa María, ahí en Córdoba, en el Paseo Alberto Tito Suárez en Villa María. Entradas en venta a partir del martes 16 de diciembre, uh-huh. Ya están en venta las entradas. La podés comprar en Capital, en el Mundo del Rock, Corrientes 1312, piso 11, oficina 43. ¿Mucha gente, Vani, Santa Fe? Sí, mucha gente. ¿Sí? Mucha gente. Ah, lo quieren mucho, entonces. Bueno, escucha, el Mundo del Rock informa, las entradas se comercializarán a venderse a partir de las 13 horas, el día 16 de diciembre, en el punto de venta de Avenida Corrientes 1312, piso 11 de la Capital, en el punto de Banfield. Comenzarán su atención al público a partir de las 17. Pueden cambiar las entradas de Tucumán. Bueno, qué sé yo, ahí está. Va a estar tocando entonces Don Osvaldo el 10 de enero en Córdoba. Y nosotros fuimos a Santa Fe, fuimos a Córdoba también la primera fecha, pero esta última vez fuimos el 7 del 12, ahora a principio de este mes, sí. A Santa Fe. Estuvo muy buena la fecha porque además era un lugar abierto. ¿Tres días fueron? No, un día. ¿Un día? 7 del 12. Ah, el otro día volviendo. Sí, tampoco nos vamos a ir 3 días, ¿no? Ah, un día. Yo pensé que era 3. Bueno, te traje algo de Santa Fe, así que lo compartimos. ¿A che. Mí? Sí, a todo, dale, el mundo. Dale. A tu mundo. Escuchá, Sara, es como que estuvieras ahí esperando que salga un nuevo. Careta. Así arrancaba el show del 7 de diciembre en Santa Fe, Don Osvaldo, con Los Invisibles, y después sonando todo pegadito, junto para vos acá en Sin Careta. 5433-3607, número de teléfono. Seguimos hasta las 9:30 de la noche haciéndote compañía, o mejor dicho, vos haciéndonos compañía a nosotros. Ahora te llevamos a Santa Fe, che. Sin Careta. careta. Siempre te está subiendo la fiebre porque no. estaba ahí con la camarita en el medio del recital. Se complicaban por momentos porque saltaban como locos, te digo, no había un minuto de descanso ni cuando paraba la banda, pero bueno, pudimos traer material, se escuchaba lindo. Llevaste ayudante, ¿no? Trajimos también del Indio Solari, temas del último recital ahí en Mendoza, que muchos decían que no se escuchó. En realidad faltaron Torres, no se escuchaba muy bien, pero bueno, nosotros nos pudimos acercar. Y algo, vamos a ver cómo se escucha ahora en un rato. Dale. Saludos y feliz año nuevo de parte de Rutas Lejanas Rock and Roll, los chicos que estuvieron acá haciendo un acústico. Feliz año. Feliz 2015 a full. Ahí está, y feliz año a todas las bandas que estuvieron participando de este Sin Careta. Sí. A las que vinieron y a las que dijeron que iban a venir y no vinieron, igual feliz año. Feliz año a todas. ¿Eh? Feliz año a todos y a todas, che. Bueno, seguimos al aire, seguimos esperando que la gente opine. No sé si llame, pero al menos al Facebook, así como hizo la gente de Rutas Lejanas. Rutas Lejanas que tiene que volver en la sexta temporada, porque acá se quedó, hay gente que se quedó con ganas de escucharlos en vivo, en acústico, acá en el estudio de Sin Careta. Hoy despedida, dijeron. Hoy despedimos el año. Sí. Así, nosotras dos, ya lo estamos despidiendo. Haciendo lo que nos gusta, que es radio. Tomando una sidrita. Ya terminamos. Y escuchando rock and roll. Y contando algunas noticias que son bastante importantes. De la actualidad, ¿no? Tengo una reflexión también. Sí. Para compartir con todos y todas, para que pensemos un poco, para que nos preguntemos, le preguntemos, nos repreguntemos. Para así, como la palabra lo dice, reflexionar, digamos. A esta altura del partido. Y pero si no reflexionamos, a fin de año, ¿cuándo vamos a reflexionar? Como, ¿no? Se termine todo. Qué año de mierda, ¿no? Va, no sé, para mí fue un año medio pedorro. Para mí fue lo peor. Malísimo, que se vaya ya este año del orto. Que se vaya al mar, tiramos todo. Sí, por Dios. Che, bueno, hablale al micrófono, Anto, que está saliendo bajita cada tanto, Apuntale a la ola. Hoy me cambié de lugar porque aquí el micrófono, todo el año me peleé con ese. Sí. Que no se corre, digo, no. Está es que pegado. Vos, el micrófono no se va a correr. Vos tenés que apuntarle apuntale a la bola, chico. Apúntale a la bola, chico. Es así. No era así, ¿no? El dibujo animado hacía otra cosa. No, yo no sé. Bueno, che, acá estamos haciendo Sin Careta 54333607. Vamos una tanda, que son las 7. Y volvemos con más Sin Careta y reflexionamos un poco acerca de la ley de atracción. Dale. ¿Te va? Y... ¿Qué título? 3 minutos va a llevar reflexionar un poco acerca de la ley de atracción y nos va a servir, dicen acá, para toda la vida. Es un ensayo de Víctor Frank, es un neurólogo psiquiatra sobreviviente del Holocausto y el fundador de la disciplina que conocemos hoy como logoterapia. Y él va a hablar de la ley de atracción. Vamos a compartir y a ver qué opinás. Podés dejarnos tu opinión en el Facebook www.facebook.com/sincareta o al 54333607. Tanda y seguimos con más. Te dejo algunas preguntas. No eres tú, soy yo. ¿Quién te hace sufrir? ¿Quién te rompe el corazón? ¿Quién te lastima? ¿Quién te roba la felicidad o te quita la tranquilidad? ¿Quién controla tu vida? ¿Tus padres? ¿Tu pareja? ¿Un antiguo amor? ¿Tu suegra? ¿Tu jefe? Pénsalo. Vamos a la tanda y seguimos con más Ley de Atracción para todos Sin Careta y todos los oyentes del barrio de Piñeiro y del mundo a través de la www.fmradiolamosca.com.ar. Che, pará, que estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Sí, vos siempre, ¿no? A mí, yo. Los 25 siempre. Sí, siempre estamos acá y buscamos justicia. Hoy en Gleo, sí. Ahí ¿qué estamos. Significa esto, estar en Gleo? Pedimos justicia por mi hija, por Gabriela Cosme, y siempre

impresionante que tenemos acá en Sin Careta, hermoso tema. Un saludo a Nabu, que también está ahí, no puede escuchar, pero anda preguntando a qué hora y dónde es el acto por los pibes de Cromañón. Recuerden que es el martes, este martes que viene, a las 20 horas la marcha, a las 18 el acto central, en Plaza de Mayo, ¿eh? Marcha desde Plaza de Mayo hasta el santuario a las 20 horas, pero a partir de las 3, de la 1 de la tarde ya hay actividades. Vamos todos y todas. Bueno, seguimos con más Sin Careta. Ahora vamos a escuchar algo de Rutas Lejanas también, que los chicos nos mandaron un saludo. Podemos escuchar algún temita de los chicos. Tenéis de todo ahí. Acá tengo un videoclip en vivo que subieron los chicos, así que lo vamos a escuchar. Vamos a ver qué onda. Vamos a esperar un toque. Pará. Que se escuche bien es la onda, ¿no? Porque es en vivo, así que hay que ver qué audio tiene. Pero bueno, lo vamos a escuchar ahora en un ratito nada más, así que la gente de Rutas Lejanas que esté por ahí va a poder escuchar su banda. Un saludo grande a Nina, a Diego, que parece que está escuchando y que nos dio un me gusta. Bueno, estábamos con las reflexiones de la ley de atracción, ¿no? Sí. ¿Te tenté un poco de saber de qué se trata o no? Y el título me llama la atención. No eres tú, soy yo. Al revés de todo lo que siempre te dicen, no sos vos, soy yo. Bueno, eso, no eres tú, soy yo. Siempre lo transversal, digo. ¿Quién te hace sufrir? ¿Quién te rompe el corazón? ¿Quién te lastima? ¿Quién te roba la felicidad o te quita tranquilidad? ¿Quién controla tu vida? ¿Tus padres, tu pareja, un antiguo amor, tu suegra, tu jefe? Acá, perdón, interrumpo este boletín porque tengo un comentario de Romina que dice: nosotros desde Herli le mandamos un saludo y felices fiestas, Leandro, Romina, Yanis y Naila, que siempre que podemos te escuchamos, dice. Buenísimo. Así que le mandamos un saludo a toda la familia de Herli, amiga. Feliz año. Ahí, que pasen bien. Que Yanni se ganó un viaje al Indio con nosotros hace un par de años. Qué bueno. Sí, le mandamos un saludo a toda la familia. Yo no me saco ni la rifa. ¿Y pero jugás? Sí, pero no tengo suerte. Mi papá sí. Pero hay que comprar para ganar, ¿eh? Sí. Bueno, ¿quién mierda te hace sufrir entonces? ¿Quién te rompe el corazón? ¿Quién te lastima? ¿Quién te roba la felicidad o la tranquilidad? Podrías armar toda una lista de sospechosos o culpables. Probablemente sea lo más fácil. De hecho, solo es cuestión de pensar un poco e ir nombrando a todas aquellas personas que no te han dado lo que te mereces. Te han tratado mal o simplemente se han ido de tu vida, dejándote un profundo dolor que hasta el día de hoy no entiendes. Es difícil pensar eso. Pero ¿sabes una cosa? Difícil. No necesitas buscar nombres. La respuesta es más sencilla de lo que parece. Y es que nadie te hace sufrir. Te rompe el corazón, te daña o te quita la paz. Nadie tiene la capacidad, al menos que tú lo permitas. Le abras la puerta y entregues el control de tu vida. Llegar a pensar con este nivel de conciencia puede ser un gran reto, pero no es tan complicado como parece. Se vuelve mucho más sencillo cuando comprendemos que lo que está en juego es nuestra propia felicidad. Y definitivamente el peor lugar para colocarla es en la mente del otro, en sus pensamientos, comentarios o decisiones. Y esto está bueno, ¿no? El peor lugar para ponerla y para depositarla es en la mente del otro. Sí. Cada día estoy más convencido, dice, de que el hombre sufre no por lo que le pasa, sino por lo que él interpreta. Muchas veces sufrimos por tratar de darle respuesta a preguntas que taladran nuestra mente, como ¿por qué no me llamó? O llenar un vacío puede ser también. ¿No piensa buscarme? ¿Por qué no me dijo lo que quería escuchar? ¿Por qué hizo lo que más me molesta? ¿Por qué se me quedó viendo feo? O muchas otras cosas que por razones de espacio voy a omitir, como lo que decías vos, por ejemplo, de esta pregunta que tirabas vos, que también viene también al caso, ¿no? ¿Cuál? ¿Qué dijiste recién? ¿Por qué me pasan estas cosas? Depositar en el otro, digo. Sí. Sí, pero dijiste otra cosa. Sí, no me acuerdo. Porque me estaba pensando justo cuando nombrabas las frases. Sí, Algo dije, pero pará que me acuerdo. Bueno, la cuestión es que no se sufre por la acción de la otra persona, sino por lo que sentimos, pensamos e interpretamos de lo que hizo. Por consecuencia directa de haberle dado el control a alguien ajeno a nosotros. Si lo quisieras ver de una forma más gráfica, es como si nos estuviéramos haciendo vudú voluntariamente, clavándonos las agujas cada vez que un tercero hace o deja de hacer algo que nos incomoda. Lo más curioso e injusto del asunto es que la gran mayoría de las personas que nos lastimaron siguen sus vidas como si nada hubiese pasado. Algunas inclusive ni se llegan a enterar de todo el teatro que estás viviendo en tu mente. Un claro ejemplo de la enorme dependencia que podemos llegar a tener con otra persona es cuando hace algunos años, es como cuando hace algunos años alguien me dijo: necesito que Enrique me diga lo que quiero, aunque yo sepa que es mentira. Solo quiero escucharlo de su boca y que me visite de vez en cuando, aunque yo sé que tiene otra familia. Te lo prometo que ya con eso puedo ser feliz y me conformo. Pero si no lo hace, siento que me muero. ¡Wow! Impresionante. Yo me quedé de a cuatro. ¿Realmente esa será la auténtica felicidad? ¿No será un martirio constante que alguien se la pase diciendo, decidiendo nuestro estado de ánimo y bienestar? Querer obligar a otra persona a sentir lo que no siente. Claro. ¿No será un calvario voluntario para nosotros? No podemos pasarnos la vida cediendo el poder a alguien más, porque terminamos dependiendo de elecciones de otros, convertidos en marionetas de sus pensamientos y acciones. Las frases que normalmente se dicen los enamorados, como: mi amor, me haces tan feliz, sin ti me muero, no puedo pasar la vida sin ti, son completamente irreales y falsas. A veces someterse a la actitud que quiere el otro, ¿no? Estas frases son irreales, claro, y falsas, no porque esté en contra del amor, al contrario, me considero una persona bastante apasionada y romántica, sino porque realmente ninguna otra persona, hasta donde yo tengo entendido, tiene la capacidad de entrar en tu mente, modificar tus procesos bioquímicos y hacerte feliz o hacer que tu corazón deje de latir. Definitivamente nadie puede decidir por nosotros. Nadie puede obligarte a sentir o hacer algo que no queremos. Tenemos que vivir en libertad. No podemos estar donde no nos necesiten, ni donde no quieran nuestra compañía. No podemos entregar el control de nuestra existencia para que otros escriban nuestra historia. Tal vez tampoco podamos controlar lo que pasa, pero sí decidir cómo reaccionar e interpretar aquello que nos sucede. La siguiente vez que pienses que alguien te lastima, te hace sufrir o controla tu vida, recordá, no es él, no es ella, sos vos, quien lo permite, y está en tus manos volver a recuperar el control. Difícil entender eso, dije hoy. Esas palabras. ¿Es esa? Ya estoy en otro lado, Anto, no sé. Difícil, madre. Sí. El hombre se lo puede arrebatar todo. Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa. ¿Qué cosa? La última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino. Siempre, sí. Estoy de acuerdo con eso. Así que a pensar, ¿no? La próxima vez que pensemos, no sé, pero quién me hace mal, quién me lastima, no es esa persona que vos crees, sos vos la que le está dando ese poder a esa persona para lastimarte. Pero hay una pregunta, digo, siempre me pregunto, ¿qué es el amor? Porque muchas veces tienen una noción del amor, que el amor es todo romanticismo, florcita. ¿Entendés? Muchas mujeres es como que necesitan eso. Yo no sé, hay una definición muy, muy, creo que tiene que ser muy acertado, ¿no? La definición del amor. Yo no todavía no entiendo, no llego a entender. Porque para mí el amor disculpen, no es para siempre. Para mí no es para siempre, porque se llega a una costumbre. Costumbre del otro, como decías vos. Si al otro le hace bien, lo que le hago. Lo que desea, ¿no? Mira, yo creo que no sé qué es el amor, porque no es que sepa qué es el amor. Me parece que el amor es, depende para quién, lo que es el amor. O sea, que no hay una definición de el amor. Claro. Yo siento el amor de una manera, el otro de otra, ¿no? Digo, es algo que es distinto y, si bien es transversal a toda la humanidad, cada persona, cada ser humano, cada mujer, cada varón, lo toma de manera diferente entre el amor de hijo y se vincula con el amor de manera diferente. Claro. Lo que sí yo creo es que el amor se construye. Sí. Y si vamos, o sea, no creo que el amor ni se busque ni se encuentre, creo que se construye. Siempre. Uno decide con otra persona construir ese vínculo. Uh-huh. Y va a depender de qué quieras construir vos y de qué quiera construir el otro para saber qué es el amor para esas dos personas. Sí. Pero si hablamos de una construcción, no hay una definición. No hay una definición. Por lo menos para mí, clara, de qué es el amor. Para mí tampoco. ¿No? Cada uno lo vivirá a su manera. Pero el amor de madre a hijo sí la tengo clara. ¿Esa está clara? Clarísima. No se compara. Rutas lejanas, en vivo. Último video que subieron los chicos. En el baño de un sucio camaré. Salen a tocar. Ahí fue en donde a ella la conocí. Caníbal Lady tenía sucia la nariz. Besó mi boca y ella me envenenó. Un beso amargo y tan dulce a la vez. Noche perfecta, ese sexo casual. Y de tomar canibalismo. Sin careta. Cuando lo prohibido se hace tentador. Yo no quiero amor. No, si te quiero ver. Yo no quiero amor. Yo no quiero amor. Te quiero comer. Quiero parar. A 180 no puedo frenar. A 250 ya me la pegué. No sabes qué destruida quedó la pared. Y con los dientes te voy a revertir. Cuando desates tu instinto animal, te voy a comer, me vas a atacar. Zorra, zorra, zorra. Canibalismo entre vos y yo. Bueno, ahí estaba, respondiendo Rutas Lejanas, ¿qué es el amor, eh? Ahí. Bueno, le mandamos un saludo. Un saludo salado, ¿por qué no? A Paola, que está por ahí escuchando, ¿eh? está ahí reponiéndose el escabio de todos estos días. Qué manera de festejar, porque aparte uno tiene la fiesta con la familia, la fiesta con los del trabajo, la fiesta con los de esto, la fiesta con los del otro. ¿Pero tomás y te vas a la cama o te tirás ahí? ¿Y qué crees que haga? En el sillón. ¿A qué sillón? No tengo sillón yo, no, soy pobre yo, no hay sillón en mi casa. Bueno, al piso, qué sé yo. Acá estamos con Anto Peña, Vanina Montes, haciendo Sin Careta hasta las 9:30 de la noche, celebrando el cierre del año, el cierre de la quinta temporada de Sin Careta. Empezamos el domingo que viene la sexta temporada. Preguntamos a la gente qué desea para el 2015. Con todo nuevo. Un deseo nuevo, bueno, todo positivo. Con todo nuevo. Nada de negación. Nueva vida. ¿Cómo se llama? Nueva. ¿Cómo se llama? Escenografía. Bueno, eso sí. Bueno, acá me piden Frenesí de la Covacha. Parece que están como locos con la Covacha, la gente. No sé qué pasó con la Covacha. Estuvieron escuchando la Covacha, cabió la Covacha. Parece que de la zona, para la sexta temporada, va a haber que traer la Covacha. Y para toda la familia de Gerli, Romy, Yanis, Leandro, Naila, para todos y todas en esa casa gerliana, la Covacha, entonces, che, ahí lo que van pidiendo, en la medida que podemos, lo vamos poniendo, gente. Pude andar sin frenesí, pude andar sin ilusión, cuando el paso es porque sí, se acurrala un corazón. Batallas huecas que simularon luces y engañaron fuego sal, solo encender las llamas, bien acomodados en las góndolas, resplandeciendo. Vas a andar sin frenos, otra vez de cero, destrabando el tiempo, mirando de nuevo, es el color de viejas pieles que se van cayendo. Ya lo ves aparecer detrás del cielo, buscando y sintiendo como gotas que se dejan ir y encienden sueños, gotas de aliento. Pude andar sin frenesí, pude andar sin ilusión. Es porque sé, se ha corrado un corazón. Y si después de todo ves que nacen sueños, son gotas de aliento. Tinta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio. No vino Flavia hoy, Vani. No vino Flavia, no vino Paola, no vino nadie hoy. No vino Matías, no vino el otro Matías, no vino Lili. Nos dejaron re sola. Re solari. Paola dice... Espero que el 2015 se ponga las pilas y traiga por lo menos gente sincera, de buen corazón y con buena onda. ¿Por quién lo dicen? Por el 2015, que traiga, que se ponga las pilas, que traiga por lo menos gente sincera, buenísimo. De buen corazón y con buena. ¿Estás acá? ¿Dónde están, Topeña? En Marte, en la Luna, ¿dónde están? Porque no te veo bien. Pero me tenés que escuchar, Anto. Dale. Ah, dale, dice. Seguí, ahora sí, ahora sí. Bueno, acomodé el micrófono. ¿Acomodaste? Sí. Bueno, muy bien. Che, todos los que quieran opinar, así como Paola, pueden mandarnos un privado. Pueden dejarlo en el muro de Sin Careta, www.sincareta.com. No, www.facebook.com/sincareta 5433-3607. Y nos quedamos sin sidra, hay que ir abajo a buscar la birra. Me salió un versito. Bueno, agradecemos como siempre la gentileza de la revista Cuadernos para el encuentro en una nueva huella argentina que nos mandaron el número 461 de diciembre del 2014. La tapa dice Independientes de toda dominación extranjera. En esta edición, Jorge Manuel Visoso Pose, Santiago Tetamansi, Juan Marcos Sopores. Bueno, un montón de gente que ha participado en esta revista y la contratapa es una foto realmente impactante. Dice, la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos puso en evidencia el grado de podredumbre, perdón, del narcoestado que ha sojuzgado a aquella nación hermana. La respuesta de su pueblo a la vanguardia, a su juventud, demuestra que aún en la noche más oscura, la luz surge de la voluntad de terminar con la opresión, la corrupción y el narcotráfico y el comercio criminal de la trata de personas. La verdad que Cuadernos, una revista altamente recomendable para leer, para adquirir, está a 25 pesos y bueno, se las recomendamos. Y además nos llegó... Nos llegó Prensa Libre de Gerli, una voz libre e independiente lanzada desde Gerli para hacer eco en Avellaneda y Lanús. Felices fiestas gerlianos y un próspero año nuevo 2015, dice la gente de Prensa Libre. Bueno, y hay un montón de noticias del barrio, es un diario realmente completísimo. Mucha información tiene. Paola amplía su comentario de que quiere que el 2015 se ponga media pila y traiga por lo menos gente sincera, de buen corazón y con buena onda y un buen laburo para vos, dice. Ah, buenísimo, para vos. Y dice que está ahí, que no me dejó tirada. No, pero no es lo mismo que esté ahí, que esté acá tomando una cervecita, chamullando y esas cosas. Bueno, así que no te dejé tirada del todo. Dice, se quiere autoconvencer de que no vino y está bien, pero está mal, tenía que haber estado acá. ¿Vive lejos? No, más o menos. Che, escuchame una cosa. Fuimos a ver al Indio y te traigo algo del Indio mientras voy a buscar la cerveza. ¿Tocó el Indio ahí en Mendoza? Sí. En estos días, no me acuerdo ya la fecha y no la puse en el video, mal ahí. Están todos los videos en YouTube, en el canal de Sin Careta FM, youtube.com/SinCaretaFM, están todos los videos. Vamos con el Indio en Mendoza, que tocó Roxana Porcelana, que hacía un montón que no lo tocaba. Y nada, una fiesta. Así te lo digo, una fiesta. Tuvo flojo el Indio, había un poco de sonido feo, faltaban un par de torres, casi de la mitad para atrás nadie podía escuchar el recital, así que nada, Indio media pila, un par de torres para la gente y hubo un par de palos en la puerta también, cosa que hacía bastante no sucedía. Mirá. Roxana Porcelana, Indio Solari en Mendoza 2014, agradecemos al mundo del rock, www.elmundodelrock.com.ar, y próximamente se viene La Renga y el Cosquín Rock. Este es un tema que prácticamente creo que no somos de los Pans, o bueno, yo ya mi memoria se dejó estar. Pero vamos a ver. Sin Careta. Parece que es un rato que no hacemos. gracias. Permiso. Sí. Por acá, gracias. Dejamos la heladera abajo en la heladera y desenchufaron la cerveza. Dejamos la cerveza abajo en la heladera. Y los compañeros estaban limpiaron, porque ayer parece que hubo fiesta en el Centro Cultural. Y abajo limpiaron. Y desenchufaron la heladera, se nos calentó la cerveza. Nos quedamos sin bebida. Así que si hay alguien por la zona, Que te traiga una cerveza fría. Que traiga una cerveza fría y se lleva la caliente. No estamos mangueando, necesitamos frío. Vani, ¿podés pasar el audio de este video? Es de ayer en el Santuario Cromañón. La covacha muestra. Muestren al público, porfis, dice. Y pero esto no. ¿Cómo dice? No es. ¿Qué? No es. ¿Cómo se llama? La vela. Bueno, ahora sí, vamos a dejar que maldita suerte nos deleite a todos, es un placer, vamos. Decime. Que no se escucha, digo, mucho. Sí, bueno. Genial, te adoro, dice Leandro. Che, este es un llamado a la solidaridad. Sí. A toda la gente del barrio, de Piñeiro, Gerli, Fiorito, Caraza, uh-huh. Castellino, Pobladora, lo que sea, ¿no? Que esté acá cerquita y por ahí tenga algún vehículo también, por ahí no está tan cerca y tiene algún vehículo, se puede acercar hasta acá a la radio. Sí. Avenida Hipólito Yrigoyen, 1625. Necesitamos una birra fría, te llevas una caliente, ¿eh? No te estamos mangueando. Lo dijiste muy serio. Se nos apagó la heladera, se nos calentó la birra y necesitamos, por favor, de la solidaridad del barrio. Traete una birra fresca y te llevas una caliente. Me quedé tildada porque pensé que era otra cosa. Y cuando dijiste una cerveza bien fría. Sí, una cerveza bien fría. Porque aparte te cuento, son las 8 menos 10 y estamos hasta las 9 y media. Y teníamos pensado tomar la cervecita mientras charlábamos y todo eso. Pero no viene la banda. ¿Qué hacemos? Una hora y media nos falta todavía. Y ahora una amargura total porque no tenemos la cerveza. Que llame a alguien, que opine. No, temas para hablar ahí. Vos no te preocupes que yo acá me dejás 5 horas, hablo 5 horas. Tengo de todo, tengo material, tengo Don Osvaldo en vivo, tengo a... Al Indio en vivo, tengo de todo. Material hay para tirar para arriba. No lloremos la banda. La banda, si no vino, se lo pierde. ¿Se lo pierde? Ellos se lo pierden. Acá no, nunca nos quedamos sin contenido. Contenido es lo que sobra. Lo que estaría faltando es una birra. Una birra fresca para y te llevas la caliente. O sea, no te estamos mangueando una birra, ¿me entendés? Te estamos pidiendo ayuda, desesperada. ¿Vos te tomás sola la cerveza? Porque yo, ¿cómo llego a mi casa? En bondi. ¿Haces así para hacer bondi? No, pero no sé si llego. A mí la cerveza me tira a dormir. Oh, relajante. Bueno, hablando del Indio Solari, perdón por la tos, hay una muestra, va a haber una muestra del Indio Solari en la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Buenos Aires expresó a través de un comunicado que entre febrero y marzo del 2015 se llevará a cabo una muestra titulada El Tesoro de los Inocentes, Indio en la Biblioteca, donde se expondrán manuscritos, ensayos, borradores, dibujos, pinturas y publicaciones del ex cantante de Los Redondos. Es una exposición que ofrece una aproximación inédita a uno de los hechos artísticos más relevantes y populares de la cultura argentina contemporánea, la obra de Carlos Indio Solari. Dice el comunicado, exhibir sus manuscritos, ensayos, borradores, dibujos y pinturas, publicaciones, es uno de los modos en que la Biblioteca Nacional invita a explorar nuevas lecturas e interpretaciones sobre esta enigmática obra, y es una forma también de celebrar una manifestación del arte que ha logrado conmover la sensibilidad de multitudes argentinas. ¿Cómo es el título? El Tesoro de los Inocentes, sí, Indio en la Biblioteca. Hay un tema del Tesoro de los Inocentes. Sí, sí, sí, como que no. Sí. Lindo tema. Así que, bueno, están todos invitados a la Biblioteca Nacional. Entonces, entre febrero y marzo va a estar esta muestra de El Indio Solari. No sé qué estoy viendo acá. Sí, se escucha un ruidito también. Ah, porque está mostrando un poco de lo que se va a ver en un video. Ajá. Bueno, ahí estaba. Esa es una información que queríamos dar y no queríamos dejar pasar, che. Seguimos en Sin Careta, 5433-3607 es nuestro número de teléfono. Es hora de otra tanda porque son las 8. Y qué pena que en una tanda no llegamos al kiosco, porque si no me voy a comprar una birra. Quedé re manija con la cerveza caliente. Y queda lejos. Y no, en lo que dura una tanda no llegamos a ir al kiosco. Uh-huh. Vamos a escuchar un tema de Callejeros que a mí me gusta mucho, que se llama Límites. Y tanda y dale, seguimos con más Sin Careta. Dale. ¿Cuánta gilada más va a ensuciar tu alma? Es la pregunta, che. Entre canciones de duda y la calle hambrienta, por ese límite la vida siempre irá. Y viendo cómo mi cordura y locura se enfrentan sin cesar hacia algún lado, algún día esta vida se inclinará. Entre lo que te toca y lo que te dejen hacer, por ese límite la vida siempre irá. La boca de una mujer ajena, matarte o salir a matar, ser pobre, ser rico, crecer en la calle o crecer para el vicio. Cayendo

y ahora cerquita, acá en Sin Careta, por FM La Mosca 93.5. Estamos acá, sí, y en con, vivo. Y con el vaso vacío. ahí salió César Villana a decir que iba a traer y qué sé yo, y al final era todo chamuyo. Como todos los varones chamuyan como loco. La tenés muy clara, ¿eh? Chamuyan como loco. Llevo dos y tomamos juntos, dale, le digo. Y ya después empezó a poner excusas. ¿Qué pasó? Y viste cómo es, donde vas un poco al frente, ellos van para atrás. Es así. Y sí. Escuchame, se viene la renga también, ¿eh? La renga, entrada y CD. Sí. A partir del miércoles 17 de septiembre ya se pueden adquirir las entradas del recital del día 24 de enero. Su valor oficial es de 300 pesos. La misma ya están en los puntos de Capital y Banfield. El nuevo CD se llama Pesados Vestigios. También serán vendidos en el punto de venta del Mundo del Rock. Esperamos que la renga disco efectúe el envío en el día de mañana. Su valor rondaría los 200 a 220 pesos del nuevo CD de la renga. ¿Va? Y bueno, se va a llamar Pesados Vestigios. Ahora vamos a ver. Y creo que sí, si puedo voy a ir. Bueno, seguimos esperando que llame Matías de Maldita Perra, que dijo que iba a llamar. Dijo que iba a venir. Matías, primero llama, dijo que iba a hacer un acústico. Después dijo que, bueno, después se accidentó el Chispa, que le mandamos un beso grande. Sí. Dijo, bueno, voy, saludo, hacemos entrevista. Bueno, y después dijo, no voy. ¿Está conectado? Estaba tocando, porque tocaba Maldita Perra hoy en el Parque de los Andes, ahí en Chacarita. Ah, capaz que no llegó. Y obvio que no iba a llegar. Si tenés un programa de radio, no podés tocar a la misma hora, al mismo lugar, el mismo día. Imposible. Uno en Chacarita y otro en Avellaneda. Era como... era como obvio que no iba a ser. Hoy no hay partido, ¿no? No hay excusa que se cortó el... A las 4 de la tarde tocaban en Chacarita. Imagínate que acá a las 6 no iba a estar ni en pedo. No, ni llega. O sea que nada, era medio chamullo todo. Pero bueno, dijo que llamaba por teléfono, así que estábamos esperando que llame, pero tampoco nos llamó, no nos traen la birra. Un desastre este año de mierda. Que se vaya ya, ¿eh? Dale, que se vaya este año. Cuando estemos en la Rock and Pop, no vamos a llevar a nadie de todas las que dijeron que iban a venir y no vinieron. 2015 tengo una cumbre en Ecuador. Ay, mirá qué lindo. Es un sueño ir. ¿Sabes qué? Muy bueno. Sí, en abril, 3 días. Sí. Ay, muy lindo. Bueno, después nos vas a contar todo. Vas a traer material de ahí para compartir con la audiencia. Está buenísimo eso. Muy bien, felicitaciones. Hay que salir un poco del país. Viajar, ¿no? Y si se puede, sí, obvio, más vale. Siempre es lindo conocer y uno aprende mucho en los viajes. Al menos eso dicen por ahí. Sí, seguro. Che, otra de las bandas que se presentó ayer en el santuario de Cromañón fue La Perra Que Los Parió, banda de acá de Avellaneda, algunos integrantes. ¿Qué nombre le pone? La Perra Que... A falta de Maldita Perra, vamos a escuchar algo de La Perra Que Los Parió. Murga para mi Soledad nos pidió... ahí Rodrigo, así que Leandro, cualquiera. Hoy están Rodri. Pidiendo a full, ¿eh? ¿Qué onda? Es toda una familia que nos está escuchando y cada integrante tiene su gusto. Sí. Y ayer estuvieron en el santuario, así que nos están también contando un poco qué bandas estuvieron y qué se pudo escuchar ayer en el santuario de Cromañón. Murga para mi Soledad, La Perra Que Los Parió, entonces acá sonando en Sin Careta. Por ahí escucho que no quieres estar más conmigo, pero te digo, mi amor, el que no quiere estar más con vos hoy soy yo. Y no te acerques pa' nada, acepta por favor el consejo de amigo. Mi corazón está duro y lastima cuán duro está hoy el amor. Presté mi oreja, lloré y escribí una canción. Y aunque nunca fui amante de amar, de prestado comprar el amor, hoy lo anduve buscando por los callejones de Constitución. Y encontré esta murga. callejón. Y ahora entiendo por qué hay tanta guerra y por qué he terminado contigo. ¿Cómo carajo iba a estar todo bien si había matado al amor? Y encontré esta murga, la, la, la, para bailar con vos, la, la, la. Si mi amor no te deslumbra, no, por favor no vuelvas si me rechazas. Sin careta. Qué sé yo, escuchá, pará un poco, me estás volviendo. El rock suma un nuevo capítulo. Cosquín Rock, 15 años de historias, 14, 15 y 16 de febrero, Santa María de Punilla. Preventa exclusiva de abonos para Córdoba desde el 18 de noviembre. Más info en cosquinrock.net. 15 años de historia, 15 años de rock, se viene suma un nuevo rock, capítulo. El rock suma un nuevo capítulo. Cosquín Rock, 15 años de historias, 14, 15 y 16 de febrero, Santa María de Punilla. Preventa exclusiva de abonos obviamente, para Córdoba. Desde el... Obviamente que viajás con el mundo del rock, www.elmundodelrock.com.ar. Cosquín Rock 2015, el tiempo pasa volando. Pasajes, $900, ida y vuelta. ¿Ida y vuelta? Ida y vuelta. El abono de 3 días para el Cosquín, para entrar los 3 días al festival, te sale 1.200 y la entrada por día 4.50. Todas las llamen y pidan. Hay opciones de alojamiento en el mundo del rock, www.elmundodelrock.com.ar. Tenés hoteles para elegir, tenés además el camping. Todas las opciones las encontrás ahí en el mundo del rock. www.elmundodelrock.com.ar. Ahí te metes y averiguás todo. Y te digo que ya estaba, ahora la voy a buscar, la grilla, sí. Para ver qué va a estar tocando, qué va a estar sonando en este Cosquín Rock 2015. Son 15 años del Cosquín, así que va a ser toda una fiesta. ¿Cómo pasó el tiempo? Te digo, yo estuve mirando la grilla y es media rara la grilla. ¿Por qué? Porque a comparación de otros años es rarita la grilla, pero bueno, en fin, igualmente está bueno. ¿Sobre el precio? No, las bandas, ahora te cuento. Va a estar tocando en el Cosquín Rock. Entonces, en el escenario principal, el sábado 14, va a estar Andrés Calamaro, Babasónicos, Auténticos Decadentes, Guasones, Laberizo. Ah, mirá. Pez, Leiva. El Perro Diario, Uneven, Cuatro al Hilo. El mismo sábado 14, en el escenario temático de reggae, va a estar Non Palidece, Gondwana o algo así, Los Pericos, sí. Lumamba, ajá. Matamba, sí. Cameleva, sí. Resistencia, Riddim, Nati Combo, Un Rojo Reggae Band, Tito Núñez y La Criminal Escabam. Va a estar también la gente de Fuerza Bruta en el Cosquín, la brujería, la burbuja va a estar de Fuerza sí. Bruja, de Fuerza Bruta. Y en el alternativo va a estar Rock Metales, Humo del Cairo, Garca, los Smoke Sellers, Pelea de los Gallos, Hip Hop, Hernán Cassiari. Sí. Mirá vos. Están muy como popular ellos. Mirá, un gordo que lee nervioso, sí. 12 historias de un papel. Y después va a estar el hangar metal para todos. Hexagor, Pasajeros del Tren, La Manija, esto el sábado. La Manija Buenos Aires, Harpon, Violencia, Cautivo, Ambiente Metal, Aérea, Ilógica, Coral, Elixir, bueno, y un montón de bandas más metaleras que van a estar el sábado 14 en el Cosquín Rock, en el hangar. Eso sucede todo el sábado. El domingo 15, sí. Está el hangar de Rock para Todos. Va a estar tocando Éxodo, Metacarpo, Ojos de Cristal, Cromo, Madre Negra, Ángeles Clandestinos, Hermanos de la Calle, El Muro, Almas Rodantes. Almas Rodantes la conozco, me parece. Hojas Vacías, Tripper. Bueno, La Viciosa, un montón de bandas más. El Mendigo también y La Condesa. En el alternativo, Rock Metales, Sobremesa con el 2, Anti Casper, Cinta Scotch, La Ribera y Pelea de Gallos, otra vez va a estar ahí. Y Fabio Alberti, en el alternativo. ¿Conozco esto de la Pelea de Gallos? Porque mi hijo es seguidor y hacen rap. Sí, hip hop, dice acá. Sí. En la Navidad estaban todos, papá, es una cosa que a mí me hace reír. Aparte compiten, está bueno. Está bueno. Está y bueno. El domingo 15 va a estar también Fuerza Bruta. En el escenario temático de rock va a estar Los Gardelitos, Jóvenes Pordioseros, Don Osvaldo, Viticus, La Mississippi, Ojos Locos, Blues Motel, Pista 2, Culpables de este Sentimiento y La Furia de Pertusa. Muy bueno el escenario temático del domingo 15. La Furia de Pertusa, Culpables de este Sentimiento, Pista 2, Blues Motel, Ojos Locos, La Mississippi, Viticus, Don Osvaldo, Jóvenes por Dioselo y Los Gardeles. Uh-huh. Me comí un par de veces al final, perdón. Y en el escenario principal, el domingo 15, sí. Segundo día del Cosquín, va a estar Sick Porky. Sí. No, Planeta, ¿qué dice? Planeador y Sick Porty o algo así. La Perra que los Parió, ahí para la gente de Herley que está escuchando. Bon Bon Kid, Catupecut Machu, la concha de la lona. Eruca Sativa, Capanga va a estar tocando. Ilia Curiaki, Sky y los Fakires. Sky y los Fakires. Y va a estar tocando, cerrando el domingo, Molotov. Uh-huh. Muy son bueno el domingo. Un montón. Lunes 16, último día del Cosquín. Sí. En el alternativo, no, en el hangar rock de Córdoba, bueno, un montón de bandas de Córdoba. Juan Terrenal, Los Frenéticos. Bueno, algunas bandas que no me sale el nombre. Tendría que tener nombres más acordes al castellano porque yo no caso un cacho. Bueno, un montón de bandas. Y después en el alternativo va a estar El Rey de la Milonga, Daniela Grados, Me Quiero Portar Bien, Roberto Petinato, Pelea de Gallo, Hip Hop también, sí. Gauchos, Rayos Láser, Sig Raga, Hipnótica y Rock Metales. Eso en el alternativo. Va a estar otra vez la gente de Fuerza Bruta, que va a estar los tres días para que puedas entrar a la burbuja. Uh-huh. Y en el escenario temático heavy va a estar tocando Arraigo. Esto va a ser el lunes 16. Sí. Arraigo, Helker, Renacer, Loverne, GTX, Pasame, Hammer, Lethal, Orcas, Carajo, uh-huh. De la Tierra, y va a cerrar Alma Fuerte el lunes 16. Y en el principal, último día del Cosquín, va a tocar Militantes del Surco, Indiales, Utopías, Utopians, algo así. Sí. El Cuelgue, Lo Que Faltaba, va a estar tocando El Bordo también. Salta la Banca, Las Pelotas, Las Pastillas del Abuelo y cierra el último día del Cosquín, Ciro y los Persas. Las Pelotas van a estar, qué bueno. Va a estar Las Pelotas, Las Pastillas, Ciro y los Persas, ahí compitiendo con el metal a full. Así que, bueno, ya sabes, si querés ir al Cosquín Rock, tenés que ir con El Mundo del Rock, www.elmundodelrock.com.ar. Una nueva historia, 15 años, che, del Cosquín. Rock suma un nuevo capítulo. Cosquín Rock, 15 años de historias. 14, 15 y 16 de febrero, Santa María de Punilla. Preventa exclusiva de abonos para Córdoba desde el 18 de noviembre. Más info en cosquinrock.net. Y acá en Buenos Aires, www.elmundodelrock.com.ar. ¿Eh? $900 pesos, ¿los tres días o un día solo? ¿Cómo es el viaje? No. Una cosa es el viaje y otra cosa es la entrada. El viaje, ir y volver en el micro, te sale $900 pesos. Sí. La ida y la vuelta. Sí. Mucho más barato que si vas por línea, que sale mucho más caro. Ahora sí, entiendo. Por línea debe estar 1000 y pico ir nada más. Sí. Y esto es ida y vuelta. Claro. Y después tenés el abono del recital, es otra cosa. Es el abono del recital son $450 por día. Por día. O tenés el abono de los tres días que pagás 1200, o sea, menos que si pagaras $450. O sea, te hace precio, sí. Ponele. Uh-huh. Acá Paola me está pidiendo un tema. Oh, mira qué tema. On December 8, 2013, ¿qué tema? Coca-Cola Zero was determined. Esto es la propaganda, YouTube no me la deja saltar. Tema de Callejeros 3. Sí. Sería una pena no ver bien las señas. Escucha. Sí, todos los temas callejeros son lindos. La mina era re fanática. Bueno, ahí les dejé la grilla, les dejé todo lo del Cosquín para que vayan llamando al mundo del rock. Sí. Y se sumen al Cosquín, que la verdad es una fiesta, ¿eh? El que puede, la que pueda, que no se lo pierda. Al que le gusta el rock, agárrese las vacaciones para el 14, 15 y 16 de febrero. Va a estar tocando Don Osvaldo también, que recién escuchábamos, sería una pena. Así que nada, y yo me acabo de acreditar para el Cosquín. Ah, bueno. Me acabo de acreditar. Acabaste ahora. Sí, en este preciso momento me acredité. Así que hay que esperar que me digan que sí, me dicen que sí. Y estoy acreditada, 14, 15 y 16 de febrero, ¿eh? Bueno. Así que todos invitados al Cosquín para viajar tranquilo, para viajar tranquila. Comunicate con Juan Soria, www.elmundodelrock.com.ar, y en Facebook Juan Soria El Mundo del Rock. Ahí está. Bueno, a todo esto son las 8:30 y nosotros seguimos sin cerveza fría, con una cerveza caliente en la mesa que no la podemos abrir porque está caliente. Así que chicos, chicas, no estamos mangueando una birra, estamos mangueando el frío. Traigan una birra fría y se llevan una caliente. Por Dios, se los pido a algún vecino. No te digo que va a venir el bombero con una birra fría, porque por Dios que me muero. Está al frente el bombero. Me muero. Si me toca el timbre el bombero con una birra fría, si está enfrente no nos está escuchando. Dice la mosca arriba. Ah, sí, enfrente están los bomberos del cuartel, pero no, no el que llamó. Ah, claro. Bueno, le mandamos un saludo grande ahí a Paola, que está pidiendo temas. Gracias a toda la gente que estuvo pidiendo temas. Hoy pidieron de todo. Sigan pidiendo, que nos queda una hora más todavía de programa, así que pidan temas. Diputados aprueba la inclusión de personas trans como personal del sector público bonaerense. La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires le dio media sanción al proyecto de la diputada Karina Nazábal del Frente para la Victoria, que propone la inclusión de personas trans como personal del sector público bonaerense en un porcentaje del 1% del total. Nada, ¿no? Una nada, 1%. La iniciativa propone específicamente el ingreso de personas travestis, transexuales y transgéneros que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo y establece reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupadas por ellas. Al respecto, Nazábal destacó que el proyecto que hoy estamos tratando es el resultado de la lucha de las compañeras activistas de la población travesti, transexual y transgénero, como Diana Zacayán, Loana Berkis y Marlene Guayar, entre otras. Son ellas mismas quienes se sentaron a redactarlo, quienes plamaron en un artículo, en un articulado y fundamentos de lucha que vienen impulsando durante todos estos años. Sí, así que están con ese tema. Por suerte se les dio. Un abrazo y un aplauso bien grande a las compañeras. Felicitaciones. Sí, avanza entonces en la provincia este cupo laboral para travestis, es una iniciativa acá. Sí. Por otro lado, por violencia de género prohíben concursos de belleza. ¿Dónde? Cada día son más las legislaturas que aprueban normas para eliminar las competencias que fomentan estereotipos. ¿Hay algo más difícil que definir qué es lo bello? La estética no ha podido determinar universalmente que existan medidas para establecer cuándo hay belleza, menos cuando se trata de aplicar a las mujeres estereotipos machistas. Para contrarrestar la violencia de género de los concursos de belleza, la legislatura de nuestro país establece por ley eliminar esas prácticas. En el exterior, cantantes internacionales como Beyoncé canta la canción, una canción criticando estos certámenes. Nada de reinas. Chivilcoy, la ciudad de bonaerense, se sumó a rechazar y prohibir los concursos de belleza, como la elección de la reina del distrito, al entender que colocan a las mujeres como objetos de exhibición. Ah, ahora sí entiendo. Muy bien, se saluda la iniciativa también. Uh-huh. Bueno, tenemos más, tenemos más de todo, tenemos más noticias, más cositas, y quisiera escuchar a la gente que nos llama al 5433-3607. Sí. 5433-3607. Ya que no vas a venir a traerme la cerveza fría, por lo menos llamá por teléfono y excusate, decime por qué. o porque estás lejos, porque que nos tenés miedo. Saludo a todos los que me conocen, a mis hermanos Edu, Carmen, Diana y bueno, algunos amigos que no se puede nombrar a todos. Y no, bueno, pero a los que te acordás los puedes nombrar, no sí. Te hagas la que no te dejo nombrar, No. Escúchame. No, sí, sos macanuda, Vani, sos re macanuda. Yo no nombro por eso, ¿viste? Sí. Siempre de alguien uno se olvida. Te olvidás y después te quieren matar. Y después quedas mal. Yo tengo tanto para agradecer. La verdad que este año de mierda sí. Me dejó un montón de gente para agradecerle un montón de cosas. Porque así como me pasaron palos. Pero te recibiste bien. Felicitaciones de nuevo. Así como me pasaron palos, sí. También uno puede destacar entre medio de toda esa mierda un montón de gente que estuvo y que está, sí, y que estando. Ha estado, y a veces gente que uno no esperaba, ¿no? Sí. A veces uno del que más espera por ahí una respuesta no viene, y la gente que vos decís, no, ¿qué va a estar pensando en que yo estoy mal? Estaba ahí para apoyar y para siempre contener, pasa. Así que... Siempre pasa eso. Ya saben a quién les hablo. Muchas gracias a todos y a todas. Ya igual me voy a tomar el tiempo de escribir algo esta semana. ¿Tenés proyecto nuevo para el año que viene? No, y estoy buscando laburo, me hiciste acordar. Así que si alguien tiene trabajo para una servidora... No, pero tampoco... No, si alguien tiene laburo... necesito trabajo para diciembre. Diciembre ya se va. Sí. Necesito trabajo para enero, febrero y marzo, mínimamente. Uh-huh. Si es en la costa, mejor. Y si sueldo. Es en una radio, mejor todavía. Pero un buen sueldo pedís. Si nos está escuchando, mira, no sé, si yo quiero trabajar. Si me dicen, ¿trabajás en una radio en la costa? Sí. No sé si un buen sueldo, que me alcance para traerme algo después y ya fue. ¿Cuántas horas? ¿Qué sé yo? No sé. Tampoco de la explotación. ¿Pero por qué vas a pensar que te van a explotar? Estoy pidiendo trabajo, seguramente hay gente buena escuchando el programa. Sí. No voy a pensar que el que me llame va a ser un garca, ¿no? Va a ser alguien que necesita una periodista en su radio para alegrar las tardes de la costa. Che, le mandamos un saludo bien grande a la gente de Viejo Empedrado. Una banda que también estuvo esta quinta temporada acá en Sin Careta y esperemos que esté en la sexta. Nos deja un tema para escuchar, ¿Dónde vas, corazón? Adelanto, Chicas, estreno, esperamos que les guste, dice. Así que muchas gracias a la gente de Viejo Empedrado por dejarnos este estreno, entonces. ¿Dónde vas, corazón? Dice la gente de Viejo Empedrado y lo escuchás primero acá en Sin Careta, en FM La Mosca, la radio del barrio. A ver, estreno. ¿Dónde vas, corazón? ¿Dónde va? Yo te sigo. Cada vez que te veo, se me prende el deseo. Sin Careta. Yo sé que puedo estar equivocado. Un grito y siempre tengo la razón. Quiero que me prometas, júrame sin receta, y cuida a este pobre loco, por favor. ¿Dónde vas, corazón? ¿Dónde vas? Yo te sigo. Cada vez que te veo, se me enciende el deseo. ¿Dónde vas, corazón? ¿Dónde vas? Yo te sigo. Cada vez que te veo, se me prende el deseo. Que me das, no quiero que te despidas sin escuchar. ¿Dónde vas, corazón? ¿Dónde vas? Yo te sigo. Cada vez que te veo, se me enciende el deseo. ¿Dónde vas, corazón? ¿Dónde vas? Yo te sigo. Cada vez que te veo, se me prende el deseo. Thank you. haces tanto bien, me haces tanto bien. Si solo fui un testigo de todo el amor que me das, no quiero que te despidas sin escuchar. ¿Dónde vas, corazón? ¿Dónde vas? Yo te sigo. Cada vez que te veo se me enciende el deseo. ¿Dónde vas, corazón? ¿Dónde vas? Yo te sigo. Cada vez que te veo se me prende el deseo. ¿Dónde vas, corazón? ¿Dónde vas? Yo te sigo. Cada vez que te veo se me enciende el deseo. ¿Dónde vas, corazón? ¿Dónde vas? Yo te sigo. Cada vez que te veo. Loco de mierda. No jodas. ¿Eh? Estás más tranquila. Estoy más tranquila, sí, ¿no? Sí, más relajada. Sí. Me gusta así. Esto, ¿te gusta así? Sí, sí, sí. Estoy despojada de toda... De toda cosa que te... Negativa, claro, mierda. Sí. Estoy sana. Me muy sané, bien. Me liberé, muy bien, muy bien. Solté, he soltado, gente. Perdonaste, por eso. No sé si perdoné. Oh, disculpa. Cuando duele nunca se olvida. Pero solté, ya sí, está, que la vida... Liberarse. Que la vida haga lo que tenga que hacer. Ya está, ¿entendés? Ya está. He liberado. Listo. Qué lindo viejo empedrado, ¿eh? Muy lindo. Muy lindo viejo empedrado. Muy lindo viejo empedrado. Le mandamos un beso a toda la banda. Feliz año nuevo. Feliz año. Y bueno, vienen ahí las bandas que están dejando los temas, ¿eh? Viejo empedrado. Bueno, en realidad Rutas Lejanas no nos dejó el tema, lo fuimos a buscar, pero nos dejó saludos, que es importante. Ah, bueno. Así que agradecemos mucho tanto a Rutas Lejanas como a Viejo Empedrado, que se acuerden a fin de año de saludar a Sin Careta y esas cosas. Pensé que iba a decir que traigan algo. Están lejos los chicos, me parece que las dos bandas son de lejos como para pedirle la fresca. Ah. Nadie vino con la cerveza fría, se ve que nadie se apiada. Porque gente escuchando, yo sé que hay, ¿eh? Pero no es... Te falta poco ya para terminar. Falta una hora. Falta ¿sabés una que hora? Venga la cervecita fría ahora, qué rico. ¿Sí? Cambia toda la onda del programa. Le ponemos onda al toque, dijo. No, che. Bueno, lo que pasa es que la onda era celebrar el fin de año. Sí, con el todo, último maracas, programa de la quinta temporada. Yo me esperaba maracas, silbatos, todo. Todas las cosas y las pibas no vinieron. Los bombos, ¿dónde están? Las pibas no vinieron, ¿dónde están las pibas? Bueno, le mandamos un saludo a Liliana. Sí, le di un beso grande. A Yamila también, que estuvo colaborando este año en Sin Careta. A toda la gente que colaboró, sí, a Flavia, a Paola, a Matías Turro Salazar. Matías. No, perdón, a Matías no, Turro Salazar no, ni mierda. Bueno, Matías Turro Salazar que tenía que llamar y no llamó, es nada. Matías, ¿ese quién? A Matías Ser de Luz, sí, le mandamos un beso re grande. Que tenía muchas ganas de estar hoy acá y no pudo tampoco. A la señora... Magdalena. Magdalena. Le mandamos un beso grande a Magdalena si está escuchando. Magdalena no vino más. No sé qué pasó con Magdalena, porque nosotras también dejamos de venir un par de fines de semana. Sí. Yo, a mí me robaron el celular y me robaron toda la agenda, entonces hay un montón de gente que... Pero repusiste el número, ¿no? Sí, pero no la agenda. Sí. O sea, te devuelven el número, claro, pero vos la agenda que tenías guardada, sí, tus contactos los perdés. He perdido toda mi agenda. Así que, aprovechando el aire de FM La Mosca, si alguien me tenía en su agenda, reenvíeme porque yo no lo tengo más. Reenvíenle. Que es un buen ejercicio haber perdido todo lo de la agenda, también te digo, Mejor decís. Y viste, un poco de limpieza. Suma un nuevo capítulo. Cosquín Rock, 15 años de historia. 14, 15 y 16 de febrero. Hasta el último día. ¿No? Qué fiesta, ¿eh? Bueno. El lunes. Seguimos con algunas noticias. Ah, escuchá, tengo todavía más del Indio en vivo. ¿Vamos a escuchar al Indio en vivo? Dale, ponete un tema. Me voy a poner lo que traje. Usted sabrá que no pude filmar todo el recital. Ah, bueno. Igual es un temón porque tengo una piba con la remera de Greenpeace, uno de los temas que hacía mucho también que no se escuchaban. Buenísimo. Así que no traje mucho, pero traje de los buenos, ¿vio? Vamos con el Indio Solari en Mendoza, último recital. Lo vivimos gracias al Mundo del Rock. Y con el Mundo del Rock te podés ir a ver a La Renga, que toca ahora, a Don Osvaldo, que también toca, y al Cosquín Rock. Tenés todo eso por delante, rockero o rockera. Dale. Sin careta. Con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio. Bueno, nos dimos por vencidas. Sí. Asumimos que la cerveza no va a llegar. No. Y nos preparamos el mate, que encima tiene tapada la bombilla. No. Y le cambié la bombilla y esta debe ser el mate, no la bombilla. Bueno. Tenés que hacer una fuerza para que te salga un poco de mate, claro, no sale más, está retapada la bombilla. Bueno, hoy parece que está todo mal, ¿viste? No vino la birra, se traba la bombilla. ¿Capaz que te viene tipo menos 5, que termine el programa y te traiga la birra ahí en la puerta, cuando estás saliendo? Y un ramo de flores. Che, Macri quiere demoler el Teatro de la Ribera. Te traigo a la realidad, porque nadie nos va a estar esperando con una birra en la puerta. Pero Macri sí quiere demoler el Teatro de la Ribera. Es el teatro, fue donado por el artista Benito Quinqueta Martín y cuenta con obras de... Ahí está, Quinquela Martín. Sí. Y cuenta con obras de su autoría. Desde el Ministerio de Desarrollo Urbano porteño anunciaron que demolerán algunas áreas para ponerlo en valor. Ayúdanos a impedir este ataque a la cultura, compartí en tu muro. ¿Cómo ahí le gusta hacer esas cosas? ¿Cómo le gusta demoler, no, a Macri? Macri. Bueno, ahí está, empieza la lucha entonces por el Teatro de la Ribera y compartimos la información entonces. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca. Sí, me pongo nerviosa cuando empezamos con el tema de política, esto de la cultura, de demoler todo lo que hay. Todo es política. Sí, pero esto, partidarios. Ah, bueno. De eso hay mucho también. Que sea una política partidaria buena, quiero. Ahí me meto, ¿sabés cómo me meto? Che, si querés hacerte amigo de Sin Careta, ya tenemos 5.000 en el Facebook. Pero podés darle me gusta a la página de Sin Careta, ¿eh? Sin Careta FM en Facebook. Está ahí... re linda tu página, ¿eh? Todavía ahí... no entré, a ver. ¿Y cómo? Está re linda y no entré. Sí, pero... entonces también estás mintiendo. No me acuerdo si puse me gusta, no me acuerdo nada. Pero vi que está buena. Tenéis varios, ¿no? Ya un montón de seguidores. En el Facebook. En la página. Ah, mira, ahora tengo 4.998. Podemos agregar a, por ejemplo, Natalia Benítez, que nos está pidiendo amistad, y Siri Aliva también. Así volvemos a tener 5.000. Así que, y bueno, igual pueden pedir amistad y cuando se va borrando la gente que no le cabe, ¿viste? Sí. Sumamos otros amigos. Y en el Me Gusta tenemos 539. Ah, está subiendo. Muy bien, que muy bien. Bravo, bravo. Desde acá de Piñeiro son un montón, che. Bueno, ahí está Homero babeándose por una birra fría y nadie le da bola. No logro que que tengan, aunque sea un poco de piedad, lástima, lo que sea. De última ni me importa. Traeme la birra y andate teniéndome lástima. Che, tomá. Tu mamá bien, Vani. Tomá mate. La conocí por foto. Ah, viste las fotos en mi Facebook personal de mi vieja ahí haciendo el vitel toné. Qué locura la Navidad con mi mamá. A las 9 de la noche empezó, sirvo la comida y éramos las dos solas. No. Había para comer vitel toné. Sí. Que hizo ella. Lo bueno de pasar la Navidad con mi vieja es que no hice nada. Hizo todo mi mamá. Vitel toné y ensalada rusa. Sí. Clásico para de la Navidad. Pero había eso solo, o sea, no es que teníamos entrada, según. No, era vitel toné y ensalada, sí. Punto. Y arrancamos a las 9, 9 y 10, le digo, mamá, en 15 minutos comimos ya, ¿entendés? Muy temprano te mandaste. Van a ser las 9 y media y ya estamos esperando que sean las 12, me muero, porque encima empieza Dios a contar, ¿entendés? Faltan 3 horas, faltan 2, sí. No, por Dios. Así que bueno, la mantuve más o menos desde las 9 que quería empezar a comer hasta las 10 menos cuarto. Sí. La mantuve diciendo, ¿viste? Tipo bar, ¿cuándo llegamos? Bueno, así era, pero era... Avísame cuando querés que te sirva, ¿eh? Avísame cuando querés que te sirva. Bueno, después comimos el vitel toné, que estaba buenísimo. Sí. Y después también preparó una mesa dulce ahí que había de todo. Yo, ¿para quién estás esperando? A mí en un momento me daba miedo, mi mamá. Ah, bueno. Porque éramos nosotros. Ahora empieza a caer gente y me hizo una fiesta sorpresa porque... Sí. ¿Qué torta de manzana? ¿Qué helado? ¿Qué esto? ¿Qué? ¿Para bueno, qué? Está bien. Está bien, por un lado... Riquísima la torta de manzana que hizo mi mamá. Sí, y es re cocinera entonces. Porque el pan dulce estaba muy caro, entonces hizo una torta de manzana. Me dijo. Sí. Estaba caro el pan dulce, no sé. La verdad que ni fui a comprar pan dulce yo. Yo compré uno solo. ¿Y ahora año nuevo? ¿Qué onda? Ah, vos ya dijiste. Yo, sí. Yo no tengo ni idea. ¿No? ¿No tenés lugar todavía? Todavía, no, en mi casa. Calcula. Digo, para salir a otro lugar. No, porque año nuevo estoy con mis hijos. Ah, Navidad estuve sin los nenes. Año nuevo me toca mis nenes. Así que me quedo en casa. Igual en Navidad me quedé en casa también. La mina hace como que haría otra cosa. Está, está bueno esto de que los chicos vayan una Navidad con el papá y se turnen, digo. Y sí, cuando está separado sucede. A mí no me tocó eso. No hay alternativa. Las dos fiestas con mis hijos. Ah, bueno. Prefieren ellos. Ah, bueno, pero si eligen ellos. Y sí, eligen los chicos. Si eligen ahora ellos y el otro no chilla, está todo bien. Acá terminamos. Bueno, dejémoslo ahí. Dejémoslo acá, por favor. Bueno, che, ¿cuántos E que dije en el día de hoy no tiene nombre? Te cuento, 5 meses de antelación con código desde agosto. El Poder Ejecutivo promulgó el adelantamiento de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial aprobado por el Congreso, que esta semana modificó la fecha original del 1 de enero del 2016. La nueva normativa comenzará a regir el 1 de agosto del 2015. El adelantamiento estaba previsto que iniciara el 1 de enero del 2016. Fue aprobado el 16 de este mes, luego de que de una iniciativa presentada por el entonces senador y ahora flamante secretario general de la presidenta, Aníbal Fernández. El funcionario había expresado la necesidad de que los ciudadanos puedan contar con un nuevo código que les permitiera ejercer a la brevedad sus derechos, sobre todo teniendo en cuenta que la difusión y discusión sobre el mismo fue protagonizada entre los sectores académicos, judiciales y sociales. El nuevo código incluye 2.671 artículos divididos en 6 libros. El primero está dedicado a la persona humana, persona jurídica, bienes, hechos y actos jurídicos y transmisión de derechos. Los restantes se ocupan de las relaciones de familia, derechos personales, derechos reales, transmisión de derechos a causa de muerte y disposiciones comunes a los derechos personales y reales. Hay además un anexo sobre reformas al texto y la ley en general de sociedades. Hay que leer el nuevo Código Civil y Comercial, gente, porque nos rige ya a partir de ahora. Y uno también tiene que saber cuáles son sus derechos y obligaciones. Sí, así que lamento los vaguitos que dicen, uy, ¿qué? No entiendo nada de política. El código te lo vas a tener que leer. Mi amiga todavía no leyó. Todavía. El código lo vamos a tener que leer todos y todas porque es fundamental que sepamos. Cambia todo, los derechos y responsabilidades. Y hasta rige sobre la familia, como te decía hace un rato. Así que bueno, hay que prestar atención un poco a eso, por más que no nos guste la política y qué sé yo. Todo es política en la vida. Todo es política, sí. Escúchame, vamos a escuchar. Si se escuchó o no el indio, no sé, pero se escucha mejor Don Osvaldo que el indio. Vamos a seguir con Don Osvaldo en vivo. Santa Fe, 7 de diciembre, sonaba Don Osvaldo, cantaba, la verdad que un recital terrible Don Osvaldo, un tema mejor que el otro. Morir, en este caso, vas a escuchar acá en Sin Careta, en vivo, en Santa Fe, Don Osvaldo. Thank you. careta. Mosca 93.5. Che, había sido unos bailes, ¿no? Se viene un pedacito de Guiños y acordate que lo vamos a dejar ahí en pausa porque acá el señor Leandro me está pidiendo un temita de No te va a gustar. Así que vamos a darle el gusto. Y después vamos a la tanda, volvemos, nos queda media hora nada más. Así que todo lo que quieran decir en esta quinta temporada que se termina. Lo pueden decir ahora en esta media hora que queda. Debería haber un montón de gente mandando saludos y esas cosas por haber estado en esta quinta temporada, porque la verdad que estuvo un montón de gente en Sin Careta este último año, pero no está la gente, no sé. O no somos importantes, o se olvidaron, o vaya uno a saber, pero no hay nadie deseando felicidades. Voy a tomar un mate, porque a falta de cerveza nos hicimos los mates. Che, ¿no te va a gustar? Entonces, para Leandro, la gente de Herli y toda la gente que nos está escuchando, Clara. Suena en Sin Careta en esta última media hora. Nos vamos a la tanda, volvemos y ya qué como que... Qué lindo que era verlos caminando. Un alma sola dividida en dos. La orilla de ese mar los encantaba, quedaba todo quieto alrededor. Sin Careta. Hermosa fue la vida que llevaron, la suerte no les quiso dar un sol. Curioso es que su risa iluminaba hasta el día que ese mal se la llevó. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. Él sigue con su vida recortada. Sin Clara fue una vida sin color. La imagen de sus ratos más felices hasta ahora siguen siendo su motor. Se queda con su foto en un rincón

Los miércoles a las 20:30 y los viernes a las 23, escuchá Vecinos Han Rockado por FM La Mosca 93.5 con lo mejor del rock under. Y no tanto. Che, con más sin careta, última media hora, ¿eh? Hay sí. gente que nos empezó a escuchar ahora, que ya nos vamos, ¿viste cómo es la Me asomé a la ventana, está re linda la noche. Ay, no me Hay digas un vientito, eso. ¿Por qué? Estamos las dos solas acá, Antonella, cualquiera, ya te, sí. te cambio el nombre. No, no me cambies, por favor. Me decís, está re linda la noche, yo me quiero ir al río cada vez que la noche está linda. Cada vez que la noche está linda me quiero ir al río, pero en Bondi. ¿Qué río? A cualquier río. No, a la costanera. Ah, a cualquier bueno. río no, a la costanera. No, no. Va, qué sé yo. No. Al de Quilme va también, ¿eh? No me voy a ¿Sí? poner fifí tampoco. No, pero. Lo que pasa es que una vez me chorearon en el río no, de Quilme. No, entonces no. Tengo mala no, experiencia. No vayas. Che, gracias, amigo, que me estás escuchando. No tengo crédito para contestarte. Si me estás escuchando, te vas a enterar a través de la radio. No tengo crédito para contestarte el mensaje porque me lo gasté con vos anoche. Así que no tengo más crédito. ¿Viste? Gastaste todo entonces. Me gasté todo el crédito. Bueno, pero ya, le mandamos un saludo que nos está escuchando. No sé quién es, saludo. Sí, no, no vas a saber tampoco. Bueno, y clavame un me gusta, bueno. loco. Vos que me estás... clavame un me gusta. Che, bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca. Nos estamos despidiendo. Dale. De este programa, nos estamos despidiendo de este año. De este año. Nos estamos despidiendo de esta quinta temporada de Sin Careta. Gracias a FM La Mosca por bancarnos un año más y permitirnos también arrancar la sexta temporada de Sin Careta. Gracias al director, no sé quién es. Javier Romero, ¿cómo Javier Romero. No sabe quién es? No, de cara lo conozco, pero de apellido así, como te digo, no me acuerdo. Javier Romero. Javier Romero. Che, acá tengo, ¿viste estas revistas pelotudas que suelen salir o estas páginas así que te dicen cómo vivir tu vida de sí. la mejor manera? Año nuevo, claves para iniciar con éxito el 2015, como si alguien supiera qué es el éxito, ¿no? Al igual que el amor, ¿viste que hablábamos al principio del programa? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el éxito también, no? Son cosas... ¿Qué cosa, no? ¿Para vender? Son construcciones culturales para vender, exactamente. Claro. Tanto el amor como el éxito, creo yo, ¿eh? Nos venden esa historia del romanticismo para venderte flores, bombones. Bueno, parece ser, según esta publicación, que lo importante es arrancar con una actitud positiva. Bueno. ¿Eh? Un nuevo año... Es un nuevo comienzo. Por un lado está bien. Lo positivo. Es un nuevo. La pregunta: ¿es un nuevo comienzo, un nuevo año? Para mí sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Dónde termina hoy? Empieza. Porque empezás con todo: las pilas, toda buena onda. ¿Vos decís? Éxito, proyecto. Solo porque es el. Pasamos de diciembre a enero. Sí, hay que ponerse las pilas para tener lo mejor. Bueno, actitud positiva, entonces, como Anto. ¿Eh? Sí. Un nuevo año es un nuevo comienzo. Por ello hay que atreverse a llegar más lejos de lo que usted cree que puede llegar. Divertite. Diviértase en lo que realice, dice, sí. afronte los desafíos con una actitud ganadora, ¿eh? Uh-huh. Todo pum para arriba. Está bueno eso, ¿eh? Hay que autoconvencerse de que cambia el año y cambia todo y cambia la vida y qué sé yo. En realidad hay que cambiar uno, me parece. Siempre con tacones de puntas hay que andar entonces con los desafíos. Seguimos con la birra caliente, nos estamos yendo, nadie nos trajo una fría, no importa, no importa. Yo me la llevo y la enfrío en mi casa ahora. Vos te quejás bien. Pero hay gente que se queja mal. ¿Cómo? Impresionante. O sea, la queja siempre, la queja es queja. La queja sí, rompe las bolas, la queja depende queja. Cómo lo digas también. Sí, pero qué sé yo, no sé. Bueno, lo positivo que hablábamos hoy, ¿no? Bueno, escuché otro consejo sí. que dicen acá. Definir objetivos. Uh-huh. Realice una evaluación del año anterior. Eso está feo. Enumere todas las metas que quedaron pendientes e incorpore los objetivos trazados para el nuevo periodo. Uh-huh. Priorice las urgencias y póngase un tiempo límite para desarrollarlas. Esto lo ayudará a enfocarse en trabajar y no declinar. Trabajo mental, creo que es eso. Claro, busque tener sueños grandes con la finalidad de obtener resultados excepcionales. ¿Eh? O sea, créetela. Sí. Te digo que acá la foto de esto tiene un pibe con una cara de tonto terrible, no tenía nada que ver con lo que decía. Desarrolle un plan. El otro consejo. Plan, programa y proyecto. No, objetivo. Y ahora plan. Ah, bueno. Sí, plan, programa y proyecto. ¿Estudiaste la diferencia? Sí. Claro, yo también este año. Desarrolle un plan. Una vez que defina y priorice sus metas, canalice toda su energía en ese objetivo. O sea, una vez que vos decís, yo quiero este, este va a ser mío. Sí, mirá lo que te salió, te salieron los hormigas. Este año es mío, no, me acordé de algo. Ah. Porque tengo un signo de animales y yo soy el chancho. Ay, ¿vos sos el cerdo. Chancho? Éxito total, así que vamos a ir de una este 2015. Bueno, tenés que canalizar tu energía en ese objetivo. O sea, el que a vos te gusta, el la que tengo. Vos querés, ese es tu objetivo, ahí voy, ¿me entendés? La tengo puesta ya. Asimismo, tenés que recordar que si algo sale mal, no significa que esté derrotado. Vuelve a intentarlo, analice una vez más las situaciones. Sí. Y cambie las estrategias las veces que sea necesario. Uh-huh. Ahí por ahí Einstein decía que si querés resultados diferentes, tenés que hacer cosas diferentes. Uh-huh. Así que sí. Sí, hablando de lo positivo, te quería comentar que hace como 3 semanas tuve un trabajo social holístico, que significa de esto de los pensamientos, ¿no? Cómo puede la mente positiva traer cosas buenas, ¿no? Cambiar de algo que está mal. Todo es mental, ¿no? Claro. Y que a veces las enfermedades también se pueden curar así. Y me quedó eso con el autor Anderek. Ezequiel Anderek. El autor de Trabajo Social, algunos libros que leímos. Bueno, ahí la gente si lo quiere buscar, tiene un buen autor para leer, entonces, sí. Si te gustó. Bueno, desarrolle un plan, ese ya lo, sí. Ya lo vimos. Y si te va mal, cambiá y seguí para adelante. Otra, dice acá, aproveche las oportunidades. Yo ayer desperdicié una oportunidad. Depende de las oportunidades también. Ayer desperdicié una oportunidad. ¿Sí? Ayer tenía la oportunidad del mundo. No sé si de nada. No sé, bueno, si está todo tu mundo. No sé. Pero ayer tenía una oportunidad y la dejé pasar. Pero como vos dijiste hace un rato, por algo las cosas pasan. Sí. Por algo la dejé pasar también. Yo creo que igual la dejé pasar por vaga. Soy una vaga de mierda. Cada vez estoy más vaga. ¿Viste? Pero capaz que después vuelve. Capaz que vuelve. Sí. Bueno, hay que aprovecharlas, dice acá, las ¿todas? Oportunidades. Así que yo ayer estuve floja. Mala mía. ¿Todas? Existen oportunidades que se presentan solo una vez en la vida. Sí. Pero uno aprende, ¿eh? De cada oportunidad aprendes. A mí me pasa. Sí, de cada oportunidad y de cada no oportunidad también aprende. Uno aprende de todo. De todo un poco. De todo. Bueno. Dice, las oportunidades que vienen una vez por la vida. Entonces, es por esto que hay que buscar obtener resultados con un valor diferencial en cada reto que emprenda. De igual manera, intente mejorar a diario. Cree hábitos que lo lleven a crecer día a día. Mejore en un 1% cada día y en un año habrá crecido 365%. Ah, buenísimo. No puede ser tan pelotudo igual. De verdad. Bueno, che, pero sacaron el porcentaje y ya fue. Se fueron por las ramas ahí. Mi hijo me sigue mandando mensajes. No tengo crédito, nene. Bueno, bueno, nada, qué sé yo, hay que aprovechar las oportunidades, dice acá, y no dejarlas pasar. Sí. Adiós a las personas negativas. Último consejo para este 2015. Chau, bye bye. Negativa, chau, no te quiero. No, los estudios revelan que las 5 personas con las que más tiempo compartimos son... Escucha esto, ¿eh? Sí. Son estudios de Massachusetts, qué sé yo, de la Universidad de Massachusetts. No, qué sé yo, no. Hay estudios que parece que revelan que las 5 personas con las que más tiempo compartimos son las que más influencias tienen en nuestras vidas. Por ello, hay que alejarse de las amistades con pensamientos limitados y negativos e intente compartir mayores oportunidades con personas que compartan su misma visión. De esta manera aprenderá y fortalecerá su crecimiento. Por eso vengo acá yo. Claro. Digo, bueno, voy a la radio, me fortalezco más. Ahí están los consejos para este 2015, que parece que del 31 de diciembre al 1 de enero cambia todo. Pasamos esa noche y cambia, y hay otro mar de oportunidades. Pero los días son iguales también. Digo, el año es distinto, pero los días son igual, lunes, mañana rutina de nuevo, o sea... Y esa era la pregunta que te hacía hace un rato, parece que va pensando. ¿Sí? Che, Palo Borracho, Don Osvaldo, en vivo, Santa Fe, una locura, una fiesta, rock and roll, nena, rock and roll, nene, dale. La radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio. Sí. Che, me siguen mandando mensajes. La gente no entiende que no. No, capaz que no. Y mira si te leo. No leas. Es secreto. Mirá, me dicen. ¿Qué? A ver. ¿Querés hacer público? Lo leo porque lo puedo leer. Dale, dale. Léelo. Ey, nena, me dice. Ey, nena, está buena la radio. La radio no sé, pero yo estoy re buena, ¿o no, Anto? Sí, nah, está buena la radio, che. La radio es vida, es magia, es rock and roll. ¿Quién no es... te conoce, persona? Me hiciste radio. Ah, sí, bueno, la gente amenaza, loco. Estoy harta de los chabones que se comen el chamuyo. Estoy harta del chamuyo. No fui porque... Ya fue. No viniste, no me expliqué. Lo que pasa es que tenés poca paciencia. ¿O no? Ahora, te tienen que explicar por qué no viniste. No aclare que oscurece, está, hombre. Está, bueno. ¿Qué me decías? No, que no te conoce personalmente, digo. Sí, me conoce personalmente. Ah, bueno. Pero no últimamente. Uh-huh. Wow, qué enigmático. Pero me conoce despacio. Personalmente, pero no últimamente. Hay que ir, me ir conoció despacio, hace muchos despacio, años. Tranqui. ¿No? Yo no voy a ningún lado. Yo estoy acá, no pienso ir a ningún lado. Bueno, ni rápido, ni despacio, ni más o menos. No voy a ningún lado. Bueno, está bien. Pero ayer dormí. Ah, bueno. ¿Cuántas horas? ¿Seis? Dormí como 20. Dormí. Lo ideal es dormir 8 horas. ¿Dicen? Sí. Bueno, y habré dormido un par de 8 horas. Lo mínimo, horitas. 5. Bueno. 5 o 4. Ah. Escuchame una cosa, dice Paola, dice que eso le gustó, lo de chau a los Ortivas para sí. Este año, decir, bueno, me alejo de la gente con la gente oscura, negativa. Lo que como... pasa que hay personas que no se dan cuenta que son tan así y ya vienen cargadas así desde su infancia capaz, ¿no? Che, depende de los valores también que tengan. Atención a no confundir problemas con mala onda. O sea, hay gente que tiene problemas y hay que saber escucharla y acompañarla. Lo digo porque yo tuve un año de mierda. Sí, estaba muy nerviosa. Estaba muy nerviosa. Bueno, y habrá que descargar todos esos nervios que uno fue acumulando. Sí. Yo, ¿sabés qué pensaba estos días? Qué bueno sería tener en la casa de uno... ¿Qué cosa? En la casa de una. Sí. Las bolsas esas para pegar, ¿viste? La de los gimnasios. La bolsa de boxeador. Ah, sí. Y le das a la bolsa. Hacete una. Y le das a la bolsa. Cuando estás así media media enérgica. Bueno, está. Pero sí. Tranquilízate. Yo estoy tranquila. Digo, para no llegar a eso. ¿A qué? A pegarle una bolsa. Y está bueno, descargás no, a la pared, energía. Digo. ¿Cómo le voy a pegar a la pared? ¿Quién dijo pegar? ¿Dónde no, estás? Si no hay una bolsa. Antonella, estuviste todo el trabajo, todo el domingo escuchando otra radio, Anto. No escuchaba. No le dije nunca, ¿cómo le voy a pegar a la pared? Ni en pedo le pego a la pared. ¿Qué te pensás? Estoy loca, pero como vidrio. Digo, estaría bueno tener una bolsa de boxeador y uno cuando viene del laburo así, se peleó con el del bondi no te paró. Pero hay que separar cuando venís del trabajo, ¿no? Lo aprendí bueno, yo. Bueno, por eso, teniendo una bolsita ahí, te quedás ahí un rato, le pegás un par de piñas a la bolsa. Entrás a tu casa, es otro mundo. Tu familia relajada. Y lo demás, chao. Che, nos estamos yendo, ¿eh? ¿Querés decirle feliz año a alguien en especial? A todos. Bueno, este año fue difícil y te agradezco que me hayas... O sea... Yo no he hecho nada, lo ha hecho todo usted solita, que ha venido todos los domingos. Sí, a participar, fue una buena experiencia, muy buena. Me encantó, la verdad es una cosa que no se puede explicar lo que es trabajar en una radio. Y bueno, para la gente, siempre. Te agradezco un montón. Bueno, y arrancamos la sexta temporada y vos sabés que acá en FM La Mosca y en Sin Careta principalmente... nuestro lema es no escuches radio, hace radio. Así que todos y todas aquellas que les gusta la radio, que tienen ganas de ver de qué se trata estar en un programa de radio, ver la consola, participar, los micrófonos están abiertos, solo tenés que tener ganas de informarte un poco, prepararte para cada domingo, venir y hacemos radio y nos distraemos. Y es, no será una bolsa para pegarle, pero más o menos, porque uno acá descarga y hace catarsis de toda la semana también. Por lo menos para mí es el aire que respiro la radio. La experiencia es buena porque yo no soy locutora. Me preguntas solo, no, nada que ver. Soy trabajadora social. Y bueno, uno aprende. Al principio A mí me costó, ¿te acordás? Me ponía re loca, venía con todos los materiales y bueno, fue todo. Todo es práctica en la vida, no hay que ser locutor ni locutora para hacer radio, hay que tener ganas, pasión y cosas para decir y contar, y eso tenemos todos y todas. Sí. Así que acá serán bienvenidos todos los que se quieran sumar a la sexta temporada de Sin Careta, los domingos. Seguiremos saliendo los domingos la sexta temporada, eso hay que hablarlo con el director de la radio, por ahí nos cambian el día. ¿Vos qué día querías? ¿Querías? ¿Qué días querés? No, a mí me da lo mismo. Ah. Acá me dicen que está bueno pegarle a la bolsa. Bueno. Che. ¿Vos qué vas a decir a alguien? Yo le ¿qué? Desear felices. Sí, yo le quiero desear felicidades, un próspero año nuevo y todo lo que eso conlleva y todo lo que se dice en estos momentos. Sí. A toda la gente que nos escucha, no sé si todos los domingos, pero domingo por medio, que cada tanto nos presta un ratito de su vida para escuchar el programa. Hace 5 años que estamos en esta radio y la verdad somos realmente libres de decir, hacer y invitar a quien queramos, así que eso se lo quiero agradecer principalmente al señor Javier Romero, director de la radio, y a todos los compañeros y compañeras de FM La Mosca. Un gran año, gracias por compartir este año maravilloso. Bueno, y a toda la gente de la Universidad Nacional de Avellaneda, compañeros y compañeras de estudio, ahí también un gran abrazo feminista también para todos y todas ustedes. Uh-huh. También a mi familia, alguna que reapareció en estos últimos tiempos y nos estamos reencontrando, y eso se celebra, se agradece y se valora. Sobrinas, sobrinos, hermana, gracias a los tíos de los nenes también, de Leandro y Candela. Bueno, a mis hijos que son lo más, los amo, que tengan el mejor de los años. A la gente que está, que estuvo, a la que se fue, a la que no va a volver más y a la que va a estar siempre, gracias y feliz año para todos y todas. Y bueno, a todos aquellos amigos y a todas aquellas amigas que han sabido sostener la mano, el vaso, ¿por qué no? Y he estado en momentos difíciles, de verdad jamás me voy a olvidar de todo eso. Así que muchas, muchas gracias. Si bien fue un año de mierda, como dije al principio, tengo mucho que agradecer porque también cuando a uno le pasan cosas malas, ve las cosas malas y también aprende a valorar un poco más lo que tiene bueno al lado. Así que estuvo bueno en ese sentido, todo por algo sucede. Este año que viene tiene que venir con más pila, con más energía y con más buena onda. Mucho trabajo para vos. Ay, cuánto hablé, loco. Por favor, me quedé sin palabras. Sí. Bueno. También, deseo felicidades a todos los compañeros de la facultad, la UNLA, porque siempre nos deja algo, ¿no? Es una cosa tan linda de compartir momentos buenos, que aunque sea poco tiempo, ¿no? Pero uno en ese ratito sos feliz. Es verdad. Es lo único. Aguanten las universidades nacionales. Aguante siempre con los profes. Bueno, qué sé yo. Escuchá, invitamos a todos los oyentes, a todas las oyentes que están escuchando Sin Careta y que puedan empezar a estudiar, que tengan el secundario completo, a anotarse en las universidades nacionales, elegir una carrera, asistir, que todos y todas podemos estudiar en las universidades. Eso de que era para gente con cabeza, patatín, patatán, todo mentira. No existe. Todos tenemos cabeza, todos podemos leer, todos podemos aprender, todos podemos enseñar. Así que a no tener miedo, a no creerse las boludeces de la aristocracia y anotarse en las universidades. Que se animen, que siempre algo salimos. Está pasando afuera, suenan todas las sirenas. ¿Ah, sí? Ay, me da miedo. Escuchá, Papá Noel no puede ser, menos los Reyes, así que algo sucede en Pavón y Galicia. Bueno. Escúchame. Sí, es verdad. Todas las sirenas, todas. Me manda saludo Néstor Torres. Le mando un saludo a Néstor y a todos los compañeros que fueron egresados 1998 del secundario. Qué lindo. De la escuela número 5, la media educación de escuela media número 5, Avenida Galicia. Sí. Sí. Que hoy este año estuve trabajando para la universidad en mi escuela donde egresé y para mí fue... ¿Te reencontraste con el grupo? ¡Qué bueno! Y sí, estos locos se hicieron un grupo de Facebook que dice Egresados 98, Escuela Media número 5 de Avellaneda. Y ahí están tratando de juntarnos todos para hacer un reencuentro. ¡Qué lindo! La verdad, fue una alegría de fin de año haberme reencontrado con gente... Yo tengo... De la secundaria. Compañeros de la secundaria que también, pero están lejos, porque como soy de las cataratas del Iguazú, nací ahí. La secundaria la hiciste allá. Sí. Claro. Y bueno, la mitad de mi vida lo hice acá. Bueno, feliz año entonces para todos también los compañeros egresados 98 de la Escuela Media número 5, que además me dieron el mejor premio que recibí en mi vida. ¿Qué? La medalla a la mejor compañera. ¿En serio? Sí, el mejor premio en mi vida. Ay, mira qué lindo. Igual no recibí muchos, chicos, pero... Bueno, aún cuando me gane el Oscar, ese va a ser el mejor premio de mi vida. Muy lindo. O el Martín Fierro, ponele. Muy lindo. El mejor labor en radio, pero no importa. Mi mejor premio va a ser ese. Papá Noel, dice, se colgó. No puede ser Papá Noel. Ahora cada vez que escuchamos una sirena decimos Papá Noel. No, algo pasó. Están sonando... Sí. Todas las sirenas de bomberos, todo, y que hablábamos con el bombero. Bueno, nos tenemos que ir, al final son y 35. Ay, bueno. Se nos pasó la hora. ¿Qué pasó? No nos queremos ir, me parece. Este chamullo que dice que viene, no viene, no viene. Bueno, ¿nos vamos? Bueno, feliz año para todos. Feliz año para todos, feliz año FM La Mosca. Levanten la copa, sean felices, no peleen. Sí, y bueno. Los que están solos, pásenla bien igual, no se enrosquen en la onda de que la Navidad... La verdad que no, estar solo a veces ya fue, está bueno. Estar bien, tranquilo. Estar solos a veces es mejor, dicen por ahí. Por ahí. En la madrugada, Mili, la Rolinga, nos vamos con esto, rock and roll. Y nada, buen año. Hasta la próxima temporada. Que termine bien, vos, Vani. Igualmente. Chau a todos, chau a todas. Nos reencontramos el próximo domingo con más Sin Careta en FM La Mosca. Te dejo con un rock and roll de la Rolinga, una de las mejores bandas del rock and roll. Te veo subir, perfume, calzas y recién bañada, ojos chiquitos riendo al pensar que fue de vos en la madrugada. Vas con el rock and roll donde sea que viajes. Me bajó un toque antes para verte. Sonreís, sabes que estoy y es cruel tu mirada. Andas despacio insinuándote. Soy un vagabundo que está sin su cama, escuchando rock and roll mis oídos en viaje. Quiero verte bailar despacito ante. Me.